Te damos la bienvenida a este nuevo programa especial de Radio Almaina. En esta ocasión te traemos la segunda parte de la jornada de Historia de las Radios Libres que organizamos desde Radio Almaina el pasado 1 de junio en el local de La Ribera. Lo que vas a escuchar a continuación es el programa en directo de Barrio Canino sobre Historia de las Radios Libres, desde el año 1989 hasta la actualidad. En un programa especial anterior ya te trajimos los audios con la mesa redonda y el conversatorio sobre la situación legal de Radio Almaina, situación que ha tenido novedades y que te explicamos mejor en un programa especial más reciente. Y próximamente te traeremos otro especial con la tercera y última parte de esta jornada de Historia de las Radios Libres, el documental Radios Lliures, un viatge per la libertad de expresión, dirigido por Toni Silva, y una entrevista a Toni Silva, director de este documental. Y sin más explicaciones, te dejamos ya con este programa especial, una edición de Barrio Canino hecha en directo desde las jornadas de Historia de las Radios Libres organizadas por Radio Almaina el pasado 1 de junio de 2024 en el local de La Ribera, dentro del marco de la campaña Radio Almaina no se calla. Para más información sobre la campaña solo tienes que entrar en la web radioalmaina.org, donde podrás informarte y apoyarnos económicamente. You. Barrio Canino. Barrio Canino. Bueno, muy buenas, bienvenidos, hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. Muy buenas y bienvenidos a Agora Sol Radio, emisora libre, autogestionada y asamblearia de Madrid. Bienvenidos al programa 313 de Barrio Canino, programa hecho 100% con carne de perro y con denominación de origen en el extrarradio madrileño. Y bienvenidos a esta jornada de historia de las radios libres y comunitarias que organiza Radio Almaina. Hoy desde el barrio del Zaidín, en Granada. Programa 313 de Barrio Canino, en el que vamos a hablar de, una vez más, de radios libres, una vez más de historia y una vez más con Josemi y más gente. Empezamos. WELOVE 108 FM. Doctor Harry dice esto, lo primero, 1989, ahí arrancamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Juan Carlos. Año 89, año mágico. Éramos pequeños todavía, éramos inocentes. Pero ya estábamos llenos de lo que nos regiría el resto de nuestra vida. Yo te iba a decir, pequeños sí, inocentes. Es que ni ahí tampoco. ¿Qué harías haciendo tú en esos barrios de Vallecas? No lo contaría en Vallecas ni lo cuento en Granada. No debe saberse. Bueno, pues estamos una vez más aquí en Granada, invitados por nuestra emisora hermana, Radio Almaina, haciendo lo que más nos gusta, el perro en Granada, con las compañeras de Radio Almaina. Cómo nos gusta venir aquí, ¿eh? Es una maravilla esto. Y hemos vivido a lo largo de esta mañana una jornada intensita con historia de las radios libres y no queríamos dejar pasar la oportunidad de, pues ya que tenemos aquí a la gente, pues traigamos el programa a Granada y aprovechemos a tan magna audiencia y a tan magnos invitados para poder hacer una cosa que nos quedó en, hace unos cuantos programas en el tintero, que era pues recuperar la historia de las radios libres. Aprovechábamos en aquel momento el libro de Josemi, de la voz de la sin voz, hasta el año 89, y proponíamos, ¿por qué no continuar esto, ¿no? Aprovechamos, abusamos de ti, porque es un poco así el morro que tenemos, y decir, hagamos una segunda parte, la historia de las radios libres, o al menos nuestra visión de la historia de las radios libres del año 90 hasta la actualidad. Hágase. ¿Y con quién hay que hacerse? ¿Con quién hay que hacer esto? José Emilio Pérez Martínez, es la única vez que vamos a decir tu nombre completo y apellidos. Hola, José, muy buenas, bienvenido por no sé cuántas veces ya a Barrio Canino. Pues muy buenas tardes y muchísimas gracias por contar conmigo una vez más, porque sí que lleváis toda la jornada como muy preocupados por la capacidad que tenéis para enredarme, pero no estáis contando con el gustazo con el que yo me enredo. Entonces, nada, encantado de estar aquí una vez más y sobre todo muchísimas gracias a la gente de Radio Almaina por haber montado esta jornada. Josemi Canino, porque siempre decimos que a partir de la tercera o cuarta vez que vienes a Barrio Canino ya eres canino, pero yo creo que ya has pasado el doble. El que viene por primera vez a Barrio Canino es una persona que vamos a presentar directamente por el apodo, porque no somos capaces de decir ni el nombre ni el apellido. Así que, buenas, Dedi, ¿qué tal? Hola, un honor y a mí me encanta el concepto de los canes, ¿vale? Este mundo subterráneo canino, que ven cosas que nosotros no vemos, que huelen cosas que nosotros nunca nos imaginamos que existiesen. Y entonces es un honor y un placer estar aquí con vosotros y si puedo aportar algo útil o inútil a este programa, encantado. Me llamo Dedi, pero mi nombre es Detlef Yescats, así que es un nombre exótico. Gracias. Llevo toda la mañana intentando decirlo, Detlef Yescats, y no me sale bien. No, lo has dicho bien, lo has dicho en un 98% fonéticamente fantástico. Felicidades. Un secreto, Dedi. Harry vivió en Alemania. ¡Calla, calla! Se nota. Por eso, ¿sabes? Se nota. Dedi también es una persona que ha pasado muchos años delante y detrás de un micrófono en Contrabanda FM Barcelona y que hoy nos puede contar muchas cosas para completar también este relato de Josemi y este relato que los propios caninos traemos al programa hoy aquí. Mientras tanto, lo decimos, 1989, Fight the Power. Pues ya sin más dilación vamos a hablar un poquito de esta introducción, ¿no?, del programa de hoy. Como decíamos, estamos hoy aquí para recorrer 3 décadas y media de historia de las radios libres y comunitarias en el Estado español, desde 1990 hasta 2024. Aquí los años no se eligen al azar, nunca lo hemos hecho así, ni hoy tampoco. Los oyentes habituales vais a recordar seguramente que en el programa 302, este es el 313 para los que estáis tirando de podcast, o sea que hace no demasiados programas, sí es verdad que hace algún tiempo porque no hemos estado tan activos como deberíamos. Ese programa 302 lo dedicamos a hablar sobre la historia de las radios libres y comunitarias y ahí estuvo también José Emilio Pérez, Josemi, como nosotros siempre le hemos apodado, el historiador de las radios libres. Y ahí vino a cuenta de su libro La voz de la sin voz, el movimiento de radios libres entre la transición y la época socialista, 1976-1989. Y hasta ahí contamos, hasta 1989, que era el año en el que se ejecuta un plan técnico derivado de la ley de telecomunicaciones que se había aprobado previamente en el año 1987 y que en ese momento, en aquel programa ya lo contamos, ahora yo creo que vamos a retomar para poner en contexto, se había redactado ya esa ley con un ánimo, con cierto carácter revanchista contra las organizaciones sociales que habían formado parte en el movimiento anti-OTAN, que había sido derrotado clamorosamente en 1986 tras el referéndum famoso. No nos vamos a precipitar porque todo ese, yo creo que va a ser el punto de partida, el punto número uno de este programa, y lo vamos a hablar en unos minutos con Josemi. Hay que hablar de más cosas, yo creo, Harry. Hay que hablar mucho. El caso es que en aquel programa, 302, ya avisábamos que la historia era mucho más larga y que quedaba pendiente continuar. Hacíamos ahí un cliffhanger de estos que dicen. No acabó en el 89, ni mucho menos. Y quedó pendiente hacer otro programa con Josemi, continuando aquella historia hasta nuestros días. De todas las promesas incumplidas de Barrio Canino, esta no va a ser una de ellas. Con la complicidad de Radio Almaina, hoy aquí en Granada, en el local de la Ribera, en el Zaidín y a la orilla del río Monachil, los elfos tienen Rivendell, los caninos tenemos esto. Hemos aprovechado la invitación de nuestra radio hermana, Almaina, la emisora libre de Granada, estas jornadas sobre la historia de radios libres para hacer este programa 313, que como decimos, es continuación de aquel 302. Os recomendamos escuchar los dos como un todo para tener una visión más completa de todo lo que ha ocurrido con las radios libres en estos 40 y pico años de historia. Y ojo, porque todas las aquí presentes en el público que nos acompañan, también la gente que estáis al otro lado, seguramente tenéis ya recuerdos y vivencias de esta etapa que estamos hablando, 1990 para acá. Los más talluditos quizá tengáis la película más completa, los de la ESO quizá tendréis vivencias de unos años para acá. Ahí podemos medir el grado de canosidad de cada una. Aquí tenemos que remarcar una vez más que las radios libres y comunitarias son un movimiento social más, que además forma parte de los movimientos sociales, ¿no? Y contar la historia de estas emisoras nos lleva irremediablemente a contar la historia de muchas otras luchas con las que estas radios han estado yendo totalmente en paralelo todo este tiempo. Nos hemos cruzado mil y una vez con estas luchas, han sido parte integrante de estos movimientos. Y así nosotros hablamos hoy de las radios libres 1990-2024, pero hoy hablamos también de ocupación, hablamos de insumisión, hablamos del no al 92 y del quinto centenario, hablamos de la mayoría absoluta de Aznar, del no a la guerra, de la burbuja inmobiliaria, de los pelotazos, la corrupción, los ladrillazos, hablamos del 15M, de la destrucción de la sanidad y de la educación pública, o mejor dicho, de la defensa de la sanidad pública y de la educación, hablamos de la pandemia, de las colas del hambre, de la nueva anormalidad, que tiene más de anormalidad que de nueva. Así que repasamos tres décadas de lucha social contada por y desde las radios libres, que hoy además aprovechamos para que se cuenten a sí mismas también un poco. Hoy hablamos de todo, menos de la implosión del régimen de 78 y la caída de la monarquía, porque no ha pasado todavía. Pero bueno, esperamos hacer pronto un programa para contarlo y venir aquí a Granada a celebrarlo con vosotras. No dudéis que ese día haremos programas especiales en muchas radios. Ya tenemos hasta la música pensada y todo. Larga vida a las radios libres y que siempre esté aquí Josemi para escribir sobre ello. A Josemi siempre hay que recibirle con una frase que algún día será objeto de tatuaje. Llevamos una radio nueva en nuestros corazones. Pero, amigas, sabéis que tenemos que empezar un programa canino siempre con un tema canino, ya sabéis, una canción que lleve la palabra perro en el título del tema, el artista, la letra, por algún lado, que aparezcan los perros, están ladrando de fondo, igual los habéis oído, es una maravilla, ¿eh? Es increíble. Pues traemos uno. A lo largo de todo el programa de hoy hablaremos de movimientos sociales y hay canciones que han sido muy características dentro de todos estos y además no locales. Se han cantado prácticamente en todas las ocupas del Estado. Y si hay una banda que haya sido omnipresente en el mundo contestatario y que no sean punkis, además, curiosamente, sonaba en todas las radios libres que emitían en los años 90 aquí en el Estado español y reunían los códigos, además, que ya hemos dicho, del antimilitarismo, del antifascismo, de la ocupación, y además, desde un mundo absolutamente surrealista, probablemente fueron Cojón Prieto y los Guajolotes. Los Pamplonicas, que nacieron de las cenizas de Tijuana en Blue a principios de los años 90, interpretaban en clave de música del norte de México, no confundir, ellos siempre lo decían, esto es Naparmex, del norte de México, el repertorio festivo de lucha más coreado en aquella década. Con el clásico Insumisión, en el que cantaban aquel memorable No me gusta la corneta, para eso me hago de la ETA, flipa, ¿eh? Esto lo cantas hoy y te da la risa. En fin, aquellos memorables Bigotes de la Muerte, el Como una ola, que también la gente entonaba Cerveza en mano sin parar, el mítico Carcelero, bueno, lograron crear un culto a su alrededor que, aunque la banda se separara en el año 95, permaneció vivo y que se quedó huérfano con el suicidio de su cantante Marco Antonio Sanz de Acedo Gavilán en el año 2003. Vamos a recordar otro de sus clásicos, Chivato, que nos viene al pelo porque además incluye la palabra perro, dice, y de estos últimos es de quién yo voy a hablarles, de estos perros con cara de corderos, de esos cabrones falsos y muy cobardes que son los Judas en toda sociedad. Chivato, cojón prieto. Aquí en Euskadi hay gente muy curiosa, hay gente brava y peña generosa, pero también hay mucho hijo de puta, chicas bonitas y algún que otro chota. Y es de estos últimos de quien yo voy a hablarles, es de estos perros con cara de corderos, de estos cabrones falsos y muy cobardes, que son los Judas en toda sociedad. Y como bien cantaba con tu sí, en los conciertos que daban por aquí, Chivato, los días que te quedan son una cuenta atrás. Chivato, los días que te quedan son una cuenta atrás. Sus jefes que en un paquete mandaba ya volar, y como bien cantaba con tu sí, en los conciertos que daba por aquí, Chivato, los días que te quedan son una cuenta atrás. Chivato, los días que te quedan son una cuenta atrás. Y como bien cantaba con tu sí, en los conciertos que daban por aquí, Chivato, los días que te quedan son una cuenta atrás. Chivato, los días que te quedan son una cuenta atrás. Chivato, los días que te quedan. Chivato, los días que te quedan. Chivato, los días que te quedan son una cuenta atrás. ¡Cabrón! Qué bonita canción hoy, Harry, para empezar este programa. Pero aparte de lo bien que lo pasábamos con Humberto y los guajolotes, este programa va a empezar de una manera que no han empezado ninguno de los 312 anteriores, y es haciendo un aviso para navegantes sobre qué pasa en este programa y qué no va a pasar en este programa. ¿Ah, sí? Sí. A ver. Dilo. ¿Yo? Te toca a ti. Venga, sí, vamos a ver. Nos parece de justicia, es verdad, es necesario. El programa que mencionábamos antes, que sería la primera parte de este que hacemos hoy, estaba basado en el libro de José Millar, lo hemos dicho. Más de 10 años de investigación, con numerosas entrevistas y con mucho tiempo para madurar toda la información que se recogió y plasmarla en un libro. Un trabajo enorme, como suele ocurrir en estos casos, siempre incluye algún fleco, alguna interpretación con la que no todo el mundo está de acuerdo cuando lee el libro o escucha el programa que se hizo aquí. Y nos encanta que sea así, porque en Barrio Canino somos muy amigos de la crítica. Es más, no nos importa nada de lo que decís. Pero bueno, en fin. En este caso, que la crítica mejor constructiva, aunque sea por respeto al enorme trabajo de José Mí que hay detrás de esto. Sí, no, porque además es que en este programa, esto que estás tú diciendo, Harry, es totalmente además más sensible, ¿no? Porque tenemos que decir que esto que estamos haciendo hoy aquí está basado en un atraco que hemos hecho los caninos a Josemi, aprovechando por una parte el morro que le echamos a la vida, por otra parte la confianza que hay y por otra parte sabiendo los enormes conocimientos de Josemi en el ámbito de las radios libres, pues nosotros nos aventuramos a montar un programa sobre 3 décadas de historia de las radios libres, así a las bravas, confiando en que esto sale bien y es que va a salir, claro. Va a salir. Bien o no, ya no sé, pero va a salir. Pero no hay una investigación detrás, no hay 1000 entrevistas detrás, no nos hemos documentado excesivamente para hacer esto, porque además es que este programa si no nos saldría en montón de años y no era el objetivo. Y además es que hoy más bien tiramos de memoria personal, que además ya nos van bailando ciertas cosas. A mí no. Pues yo, escribiendo el guión de esto, he dicho, hostia, esto sé que había algo muy importante, pero no me acuerdo de qué iba, ¿no? Y bueno, más o menos ahí andan algunos recuerdos. Yo me acuerdo de todo, pero de lo que viví yo. Lo que viviste tú, ¿no? Me acuerdo. Yo es que ni eso ya, una cosa, la cosa como son. Así que vamos a avisar que en este programa va a haber sesgos, va a haber patinazos y nos vamos a olvidar de muchas cosas, ¿no? Y también nos vamos a acordar sobre la marcha de algunas cosas porque ya nos ha ido pasando hoy a lo largo del día. Consideradlo más, nosotros lo hemos dicho así como muy aventuradamente, un programa sobre 3 décadas de historia, pero consideradlo más bien un relato parcial y personal de la gente que estamos en esta mesa, de historias que hemos vivido alguno de nosotros, y esto más bien es la historia de las radios libres que hemos vivido nosotros, que estamos aquí y las historias con las que nos hemos cruzado y que nos han atravesado, pero que ha habido cientos, miles de historias que han ido en paralelo y que nosotros quizá no conocemos y que nos estamos dejando ahí en el tintero a la hora de hacer esta recopilación, ¿no? Sabemos que hay un montón de versiones de esta historia que se podría completar con todos estos relatos, ¿no?, que estamos diciendo. Así que vamos a aceptar todas estas críticas constructivas, como decía Harry, que nos vayan llegando, y especialmente aceptamos las propuestas de quienes quieran venir aquí a contarnos esa parte de la historia que nosotros nos hemos perdido y que seguramente en algún otro momento podemos recuperar. Yeah. Dicho esto, Harry, la primera pregunta es obligada. Sí, así es. Josemi, Dedi, contadnos quiénes sois y qué relación tenéis con las radios libres. Algunos que estáis aquí hoy en el local de La Ribera ya habéis oído esta misma pregunta esta mañana, pero toda la gente que va a oír este programa por primera vez y que no tiene la suerte de estar aquí en Granada con nosotros, pues no lo sabe. Así que os la vuelvo a hacer. Cuéntanos, Dedi, ¿quién eres tú y qué relación tienes con las radios libres? Con mucho gusto, aquí estamos. Antes, media hora antes me avisaste de algo, entonces voy a, diríamos, exponer mi experiencia muy personal, ¿vale? En el momento de la fundación de nuestra emisora Contrabanda FM, la ciudad se encontraba en un cruce de caminos, ¿vale? Los años 80 llegaron a su fin. Eran los años anteriores a los JJOO, Juegos Olímpicos, de Barcelona 92. El Fondo Monetario Internacional había diseñado un nuevo papel para España en el marco de una estrategia global postcomunista. Barcelona era ahora la California de Europa. Con Sunshine Beach and Party, Investment Friendly, con OTAN y FMI y fondos de Bruselas. Una enorme remodelación urbanística había abierto la ciudad hacia el mar y ampliado su red de cinturones para agilizar el tráfico interurbano y de entrada de vehículos. Se ampliaba el aeropuerto, soplaba otro viento. El muro de Berlín, ¿os acordáis? Se había derrumbado, el sistema capitalista había ganado la Guerra Fría, se estaba colonizando el anterior este, o democratizando, ¿no? Como se decía oficialmente. En la Barcelona de aquel entonces, que se hallaba en el umbral del gran salto hacia una dudosa, a mi juicio, modernidad global, la Plaza Real todavía era un mundo habitable para vecinos y autóctonos, un refugio para artistas, músicos, bohemianos o bohemios. Había bares más tranquilos, el Jamboree Jazz Club, el Karma, el Glaciar, el Pipa Club, el hogar del punk rock Sidecar. Por otro lado, Barcelona se convirtió en aquel momento en un centro con enorme prosperidad económica y al mismo tiempo en una desbordante creatividad artística. Decir que la capital catalana era también la capital de Europa no sería exagerado. Y no solo porque el Barça ganó en aquel año olímpico su primera Copa de Europa, sino porque la ciudad proyectaba su potencial artístico y cultural con vehemencia hacia afuera. La Fura dels Paus y su teatro espectáculo, Ferran Adrià y su revolución gastronómica, hasta hoy ya no se dice bar, se dice espai gastronòmic en catalán, ¿vale? Es, espai gastronòmic, suena fantástico. La voz de Montserrat Caballé, la rumba catalana con Amigos para Siempre y todo esto. Existía en aquellos años una subcultura barcelonina, barcelonesa, genuina, interesante, que sorprendió a un recién llegado de Berlín, que era yo en este momento, con su amalgama de anarquismo, rebeldía y fervor independentista, sus dos idiomas y sus movidas sociales. En el colectivo de contrabanda encontré en este momento un fuerte, irreverente y desafiante feminismo, una fresca versión ibérica de la cultura punk, si esto algo así existiese. Maravilloso. Sí, sería, ¿vale? La fresca versión ibérica sí, del punk. La conciencia y rabia de los represaliados del franquismo y sus descendientes, que se respiraba por todas partes. Las ricas influencias de los compañeros de América Latina y compañeras. Un sinfín de músicas. Pero no solo el underground Barcelona me fascinaba a mí personalmente, hablamos de la experiencia personal. También la cultura oficial era y sigue siendo de una riqueza y envergadura artística que seduce a cualquiera. Y sobre todo reinaba en aquel tiempo un clima de tolerancia y curiosidad cara a todo lo nuevo, y eso gracias a las mentes abiertas de las y los catalanes. Bueno, la fecha de fundación de la Asociación Contrabanda FM data de 1988, ojo, pero su actividad en el aire no empezó antes de la apertura del Muro de Berlín, 1989. Fue en diciembre de 1990 y enero de 1991. Los primeros programas de contrabanda trataron sobre feminismo, ecologismo, independentismo y cultura. En aquel entonces ya existían radios libres en Barcelona, es decir, no comerciales o al servicio de instituciones estatales, que no eran los altavoces de partidos y grupos de poder económicos. Siguiendo los ejemplos de las radios libres en Italia y Francia entre 1978 y 1980, existía la pionera Radio Onayura, ahijada de Radio Alice, seguida por la Campana de Gracia, Radio Fariola, Radio Cabina y Radio Venus. Luego vinieron Radio RSK, Radio Línea 4, Radio Bronca, Radio Pica y finalmente Contrabanda FM. Y ahí entré yo porque un conocido me invitó a un programa. Esto fue un amigo nuestro, el Janot, que no sé si lo conocéis o habéis conocido a Janot. Y a través de Janot tenía una entrada en el programa. Janot, un catalán rubio con pelo largo y un marcado aire hippie, cultivaba ante el micrófono un lenguaje sarcástico e irreverente que condimentaba con muchas palabrotas. Ojo, ¿no? La radio libre también era una radio que, diríamos, se atrevía a decir palabras que luego en Telecinco y en Radio Berlusconi se puso de moda, ¿no? Lo copió, sí, lo copió dice, Telecinco de Cuyons, me cago en la leche. puto esto y puto aquello, ¿vale? Saludaba a sus oyentes en catalán y castellano con frases como «Estamos aquí en la ciudad de Barcelona», ¿vale? En ese Barcelona. «Damos informaciones alternativas contra las mentiras de los cabrones fascistoides que nos gobiernan y los chaperos de la prensa que se ofrecen a difundirlo día y noche». Janot. Y damos la malvenida, dijo literalmente, al puto Borbón corrupto con su camarilla de parásitos, gran rey de los torturadores. En resumen, todo un caballero de la contracultura que en su momento me impresionó con su tono intrépido y subversivo y su aire de escritor a lo Charles Bukowski. Como Janot me consideraba, debido a mi proveniencia berlinesa, un experto en subversiones y antifascismos alemanes, yo intenté estar a la altura de sus exigencias contraculturales y resultó un programa algo caótico, pero entretenido y con mucha música reggae y punk vasco. Para mí toda una novedad. No entendía nada, ¿vale? Pero me fascinaba. El DJ Janot disponía de 3 docenas de discos de vinilo. Ahí escuché por primera vez a grupos como Barricada y una cosa que se llamaba Cortatu. Nos llamaban oyentes y discutíamos sobre los Juegos Olímpicos 92, si eran comparables con los Juegos de Berlín de 1936. Por supuesto. ¿Vale? Y se discutió sobre qué es el fascismo hoy en día y si en la Alemania unificada volvería el temido Cuarto Reich o sobre si luego, de rebote, podría resucitar el fascismo español. Esto ha sido mi entrada en la Radio Libre Contrabanda en el 92, antes de los Juegos Olímpicos. Luego volví a Berlín y en el 89 reanudé luego mi... No, en el... Sí, en el, 80, en el 98 reanudé mi programa en Contrabanda. Esto ha sido mi contacto con Contrabanda a través de un personaje, de un ambiente y de un ambiente fascinante porque estábamos en la Plaza Real, en un sitio privilegiado que todavía era un sitio underground. Hombre, Deddy, es que es para enamorarse, desde luego. es una entrada magnífica. Llegaste, lo viste y te quedaste. Bueno, José, ¿y la tuya, tu entrada en la radio, cómo fue? Bueno, pues como... os he contado más veces, porque me repito más que el ajo. Primero, como mis primeros contactos con la Radio Libre es como oyente. En concreto, siempre lo digo, recuerdo con cariño una emisión de Cuidado con el Perro en Radio Vallecas, en la que dieron consejos para no regalarle nada a tu padre por el Día del Padre. Magnífico. Sí, que es una cinta que lamento enormemente haber perdido, porque lo grabé entusiasmado, porque entendí que eso podía ser útil para ahorrarme unos dineros de ahí en adelante. Quedé fascinado con ese tipo de frescura, de contenidos distintos, de forma de hablar distinta. Comentábamos esta mañana también, ¿no?, la cantidad de programas de heavy que ha habido siempre, ¿no?, en este tipo de espacios. De aquellas, pues yo tenía el pelo largo y me gustaba el heavy, no lo esconderé nunca. Además, ¿qué se le va a hacer? Sí, además, el heavy del bueno, o sea, yo era muy fan de Medina Zara, o sea que sigo siendo, de hecho. Y luego con el tiempo... La gente viene a Barrio Canino a confesarse, tío. Pero yo esto lo digo en cualquier espacio, ¿eh? Vale, ustedes, vale. Van orgullosísimo que está ahora todo el mundo reivindicando, ¿no?, el rock andaluz se ha puesto de moda otra vez. Vamos, yo toda la vida. Lo que pasa es que durante muchos años escuché pues el peor, ¿no? Pero bueno, y de ahí nada, pues con el tiempo y después de estudiar, de hacer la licenciatura de historia, decidí que quería intentar dedicarme a la investigación y escogí como objeto de estudio el movimiento de radios libres porque me parecía, ¿no?, que había mucho que decir porque no había literatura prácticamente, ¿no?, sobre el tema. Y luego de ahí di el paso a los micrófonos, me integré en Radio Almenara, la radio libre de la Ventilla Tropical, ahí en el norte de Madrid, donde tuve, bueno, comentaba varias veces, programas de muy poco éxito, del que estoy especialmente orgulloso. Se llamaba Nemos, Memoria en griego. Fue una apuesta arriesgada porque nadie supo nunca cómo pronunciar el nombre del programa. Entonces Cierto. Fuimos los Memos, fuimos los Menos, los Nemos. Entonces fue un poco descalabro. Y nada, y ahora de rebote, pues en una asamblea, la última asamblea de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, como estábamos en círculo y había que repartir cargos, pues alguien tuvo la buena intuición de señalarme y ahora resulta que soy el presidente de la URCM, entre otras muchas cosas, pero bueno, esto lo estrictamente radiofónico. Fantástico. Y voy a hacer otra confesión también. En mi agenda de contacto sigue siendo José Minemos. ¿Pero cómo lo dices? ¿Cómo se puede? Yo cuando lo veía escrito decía, Nemos. Nemos. Bueno, Josemi, antes de poner la primera canción, que tenemos aquí también un repertorio de canciones que tenemos que soltar, vamos a poner un poco el punto de partida, que lo introducíamos nosotros antes, pero un poco estas fechas que estamos trabajando hoy aquí, ¿no? Como punto de partida, 89, finales de los 80, vamos a poner el 90 como punto de entrada, que además justamente, aquí coincide todo, es el año en el que acababa el programa, digamos, anterior que hicimos contigo sobre esta historia. Es el momento en el que dedica aquí en Barcelona y empieza a ver toda esta contracultura barcelonesa, este empezar ya a asomar al no 92, que luego hablamos un poquito más, esta caída del muro de Berlín. O sea, todo esto ocurre y nosotros, bueno, el punto de partida que fijábamos, cuéntanoslo tú, tiene que ver un poco con este plan técnico que deja a las radios en bragas, digamos, vamos a decirlo así, ¿no? Las deja un poco ahí desprovistas de regulación después de la ejecución del plan técnico de 1989, ¿no? Cuéntanos un poco. Sí, bueno, pues o sea, la fecha del 89, ¿no? Como que es muy fácil de situar por esto que comentas. Podemos ir tres años más para atrás, que creo que se entiende todo mejor, aunque ya habéis dejado caer alguna píldora en la introducción, y alrededor de la campaña, ¿no?, del referéndum de la OTAN, que además está reconocidísimo, ¿no?, el uso tramposo que hace el gobierno de los medios de comunicación, uno de los pocos espacios para hacer campaña por el no, que tiene esa movilización social, son las radios libres, ¿no? Entonces se implican muchísimo, hasta el punto de que en Madrid incluso nace una emisora, ¿no?, que es Radio Cero, la radio anti-OTAN, o sea, para hacernos una idea del peso, ¿no?, que tiene la movilización. Y evidentemente esta gente hace mucho ruido, y hace mucho ruido a un gobierno del Partido Socialista que no está muy por la labor de discutir las cosas como son, ¿no? Porque Felipe llegó a amenazar, ¿no?, si palmo el referéndum me marcho, ¿no?, que este hombre era muy dado a los chantajes, este tipo de era cosas. Y es. Sí. Y en el 87, ¿no?, después de que se pierda el referéndum, el gobierno del PSOE aprueba la ley de ordenación de las telecomunicaciones para ordenar el espacio radioeléctrico. Y si uno lee el artículo de esa ley, es imposible no pensar que está hecha a propósito para perseguir a las radios libres. O sea, hay un montón de articulado, ¿no?, de prohíbes emitir con equipos no homologados, o sea, vas buscando, ¿no?, en las vueltas para poder multar a estas emisoras. Y dos años después se hace ese concurso de licencias, ¿no?, en el que se obliga a todo el mundo a cerrar momentáneamente para poder presentarse, por lo que creo que la fecha es muy poética, porque en principio la gran mayoría de emisoras cesan sus emisiones, y luego, bueno, en el reparto de licencias, que es un escándalo, acaba en prensa, acaba denunciado, porque, bueno, se hacen unos tejemanejes, se crean cadenas de medios afines al PSOE, es todo un poco truculento, pues bueno, se conceden tan solo dos licencias, ¿no?, a las radios libres, una en Madrid, otra en Valencia, y claro, lo peor de todo, ¿no?, alrededor de todo esto, es que en la ley no se reconocía la especificidad de este tipo de medios, con lo cual estás poniendo, ¿no?, un clavo en el ataúd, porque esto va a ser así hasta 2010. Con lo cual, claro, el año 89 es clave, ¿no?, porque es como, bueno, no solamente no os damos licencias, sino que no estáis contemplados en la legislación, con lo cual lo que venga de ahora en adelante ya no es mi problema. Pues tienes que competir con la SER, claro, para todo. Ahí estamos. Y a todo esto, las radios libres y comunitarias chapadas, autochapadas, en espera de que le caiga una licencia, que sabes que no le va a caer. Pero si hubieran estado sonando a todo trapo, Harry, ¿qué hubiera sonado en ese momento en todas y cada una de las radios libres y comunitarias? No solamente, esto empezó en Madrid, esta movida, pero no solamente, luego eso se propagó, vamos, como fuego por el serrín por todo el Estado español. Estamos hablando del aterrizaje de la cultura hip hop y del rap. El rap, amigos, flipáis. Mucha de la gente que está aquí, además en el ámbito de los movimientos sociales y tal, el rap le pasó de lado. Curiosamente, todo el mundo estaba muy flipado en el punk, como ha dicho Deddy, además, barricada, tal. Pero lo cierto es que la chavalería en la calle estaba mamando otra música completamente distinta. Yo tengo que decir que en Vallecas el movimiento breaker y el hip hop no pasó desapercibido, por lo menos para mi cuadrilla. Otra cosa es además pintar en las paredes, etcétera, todo este rollo. Todo lo hicimos. El año 89 se publican dos discos legendarios. El Madrid Hip Hop, que dicen los expertos en esto, que es el primer disco de hip hop publicado en España. Y poco después el Rap in Madrid, que fue mucho más conocido sobre todo por el bombazo del tema Ey Pijo, de MC Randy y DJ Yonko, personajes, por otra parte, bastante curiosos. El disco Rap in Madrid, imaginamos que sonaría hasta el hartazgo bajo las agujas de las radios libres de la época. El rock eterno y el omnipresente punk de aquella época dejaban paso a otras subculturas urbanas que estaban llegando. Este disco es un legado sonoro clave en la cultura breaker y en el proto-hip-hop con olor a spray que nos traslada hasta la era de las firmitas, de los tags, que decían la gente que sabe. Los chándal de táctel, las camisetas holgadas, los chándal de táctel, vaya tela, amigo. Las camisetas holgadas, los loros gigantes de doble pletina así al hombro, vamos al parque, te pones en él los litros y el loro con el rap ahí, tru, tru, tru, tru. Otros ponían barricada también, hacían lo mismo, pero con pantalones de elástico. O las dos cosas a la vez, que esto podías fue llevar muy curioso. Camiseta holgada, chándal de táctel y pantalones elásticos. ¿Y qué es lo que se lleva ahora? Y por un lado bus y por otro lado te podías poner en el Rap in Madrid. Exacto. Exactamente. El Do the Right Thing, el Fight the Power de Public Enemy, llegaron a Luche, llegaron a Carabanchel, a San Blas, a Hortaleza, a Vicálvaro, a Vallecas. Esto decimos los que estábamos en Madrid. Los que estéis en vuestra ciudad sabéis a dónde llegaron. Desde el centro, en Malasaña, Lavapiés, hasta los barrios y las localidades del extrarradio. En cada rincón nos encontrábamos con Radio Rajim. Incluso alguna vez éramos uno de nosotros. Nos imaginábamos que en muchas otras ciudades fue muy parecido. Ya os digo, nosotros lo vivimos así. Vamos a... ¿Lo hacemos? ¿Lo recitamos? Dale tú. Mira, niño, pera, vete de mi pera. Por fin me he dado cuenta de que eres un hortera. Y tu moda ya ha pasado. Eso ya no se lleva. Ya no está tan logrado. El hip hop por fin está aquí. Y ni tú ni nadie lo vais a destruir. Vamos ya. All right, man, all right. Teníamos la tentación de poner este disco de principio a fin, pero gracias a nuestro sentido común no lo vamos a hacer. No se nos ocurre ningún otro programa donde ponerlo, pero bueno, en fin. Vamos a evitar poner otra vez el Ey Pijo de MC Randy y DJ Yonko, pero vamos a escuchar un tema que también sonó más underground en el hip hop de aquella época. No sonaba en la radio, pero sí, en más de una ocupa. Código Mortal y su Rap de la Mili, donde ya quedaba perfectamente claro cómo veía el servicio militar, gran parte de la juventud de aquella época, con un mensaje muy claro: que le den. Estamos contentos, este es el rap de la mili, en donde todos te vuelven gili. Llegó tu hora y vienen a por ti a convertirte en un hombre y hacerte de sufrir. Tus 18 años, una edad ideal para luchar por tu patria. Debes estar, te tienen un año secuestrado y encima te dicen que no es nada malo. Todos están en contra de ti, no les hagas caso, intenta seguir. Cuartel medio asustado de las historias que ahí pasan. Y tu hermano te ha contado. Te pegan un pelado que no es normal. Te dejan calvo, te sienta fatal. No les hagas caso a los abuelos. Se creen superiores, es tan solo un sueño. Quieren putearte, es la tradición. Todos preparados, chico a remojón. Y si a ti, y si a mí, y si a ti en la cocina te ha tocado. Con el bricada lo llevas claro. Ese tío no tiene escrúpulos. Te pone un parte o te mete un truco. Que le den. Que le den. Y por la mañana me levanto con rap. El sargento lo escucha y lo quiere apagar. Me quita la cadena, esconde mi gorra. El sargento es ácido y eso no me mola. Solución: un ejército profesional. O si no, supresión del servicio militar. Militar. 948 pesetas. Con eso no tenemos ni para hacer betas. Y para colmo siempre lo tenemos de argumento electoral. Y nosotros cumplimos el servicio militar. ¡El servicio militar! De punk, de heavy o de breaker, estaba claro que la juventud en ese momento era claramente antimilitarista. Hay gente ahora mismo que escucha Barrio Canino que está diciendo, ¿what? ¿Qué? ¿Qué es esto, no? Directamente a vuestro buscador de vídeos favoritos, Rapping Madrid, con dos P's y sin G al final, Rapping. Y bueno, estábamos en ese año 89 que nos servía de introducción, tanto de marco social como de las radios, como musical, con esta canción mágica de Código Mortal, el rap de la mili. Vamos a empezar los años 90, Josemi, que en ese ambiente que decíamos, pesimista, dividido, con esa resaca de haber perdido el referéndum de la OTAN, y digamos un poco previo a esta historia del 92, que todavía no se veía tan clara. También hay algo que no hemos dicho, pero que fue importante. Ya hacía unos poquitos años, 4 años concretamente, que España había entrado en lo que entonces se llamaba la Comunidad Económica Europea, ya éramos europeos. ¿Qué radios libres y comunitarias nos encontramos activas y fuertes en aquella época, en los distintos territorios, y en qué situación se encuentran? Bueno, pues con respecto a la situación, espero que menos traumatizado de lo que estoy yo ahora mismo de imaginaros con los chándal de Táteles haciendo breakdance, el uno en la Luche y el otro en Vallecas. Esta imagen me va a acompañar durante... El chándal de Táteles era obligatorio. Escucha, José, y firmando con el Camfor. Madre mía. Perdonad la digresión, pero estoy me han entrado los sudores. Pues con respecto a la situación, yo creo que entran dentro un poco de la dinámica general, ¿no? El referéndum de la OTAN es como el canto de cisne de la izquierda radical, de la izquierda organizada. Va a tardarse un tiempo en recuperar el nivel de la movilización, y yo creo que las radios forman parte, ¿no?, de todos esos movimientos que andan un poco de capa caída en esos primeros 90. Es interesante que, pese a lo dramático del 89, en realidad, en líneas generales, desaparecen muy pocas emisoras. O sea, son muy pocas las que, después de cerrar el 12 de marzo del 89, deciden abandonar las antenas. Lo que hace el resto es volver a abrir los micrófonos y decir, bueno, pues multadme, venga, como pues ya está, pues lo que queráis, ¿no?, lo que necesitéis. Entonces es interesante porque gozan de buena salud, y pese a, ¿no?, a todas esas que se mantienen, pues a lo mejor en Madrid, porque además son años interesantes también, ¿no?, porque se están combinando las denominaciones de libre, comunitaria, pues tal vez podamos señalar, ¿no?, con sede en Madrid, pero que luego terminará ampliándose al resto del territorio, pues Onda Verde, ¿no? Onda Verde en los 90 se convierte en el adalid, ¿no?, el adalid del movimiento de radio comunitaria, y con el tiempo, de hecho, terminará como cooptando a muchas otras emisoras del resto del Estado para formar una cadena de emisoras Onda Verde. Entonces, bueno, esa gente, ¿no?, pues está muy potente. Y luego creo que otra cosa que es muy interesante de los 90, ¿no?, que por eso creo que está bien empezar a planteárselo con otra visión, es como, bueno, o sea, no, evidentemente no son los 80, pero, por ejemplo, ¿no?, a primeros de los 90, pues aparecen proyectos como Radio Topo en Zaragoza, Tastas Irratia, Radio Almenara, la propia Contrabanda FM, ¿no?, arranca con fuerza en esos primeros 90. Entonces creo que de alguna forma también deberíamos empezar a hacer una relectura del proceso, porque son años muy interesantes, ¿no? Y esta gente, son años incluso los que se empiezan a generar agencias de noticias propias, que eso anteriormente no existía, y es un salto cualitativo, ¿no? En Madrid se monta la ANIA, la ANA aparecerá en Cataluña. Entonces, bueno, creo que es un momento en el que, dentro de ese parón generalizado, hay cierto jueguillo ahí. Es probable, esto siempre se dice, ¿no?, que cuanto peor está la cosa, más se mueve la gente. O sea, que probablemente después del varapalo que supusiera tanto nos han comido al PSOE, nos han comido la tostada, etcétera, vaya mierda. Bueno, pues vamos. Vamos a dar más todavía. Y estamos con ese ambiente, digamos, de radios que no han terminado de caer, que están ahí fuertes, que sí, que no, que hay un chaparrón, y el chaparrón cayó. Llegamos a 1992, Barcelona 92, Sevilla Expo 92, Madrid, que no tenía nada, pues Capital Europea de la Cultura 92. Que se van a quedar sin pillar algo ahí. Nos inventamos una imbecilidad y estamos en el 92 también. Y este año se podría haber titulado Un monstruo viene a verme. Ahí se dispara la agitación social y, sobre todo, se dispara la represión, ¿no? ¿Cómo afecta esto a las radios? Y hacemos un llamamiento a la gente de Barcelona, que estáis aquí en la sala, que vivierais intensamente este 92, para que vayáis arrimando, no sé si por allí, para que vayáis arrimando y nos contéis cómo lo visteis vosotros en primera persona desde Barcelona. ¿Cómo pilláis, cómo afecta esto a las radios? Yo estuve en dos, tres programas de contrabanda, tal como lo expliqué, y el resto pasé un verano en Barcelona, porque mi señora, mi mujer, es de Barcelona, y entre policías, guiris y secretas y francotiradores en el tejado y hombres ranas en el puerto y todo lo que han montado, era un ambiente insoportable. Por muy bonito que lo pintaron entre Freddie Mercury y la Montserrat Caballé y Amigos para Siempre, era algo casi ridículo. Pero éramos más jóvenes y lo pasamos bien y luego huimos de Barcelona. Entonces, lo que pasó en contrabanda a partir de ahí, hasta el 98, cuando volví, no puedo decir mucho, excepto lo que explica la gente en las entrevistas, en mi libro. Pero era una época en Barcelona para una radio libre, y las radios libres era de gloria y miseria a la vez, porque tenían que luchar en muchas luchas ideológicas entre grupitos y grupillos y entre no comercializarse y entre... Había una radio, Radio Pica, genial, pero claro, era una radio donde el dueño cobraba. Tú le traías una cinta y él dijo, mira, págame 4.000 euros y te lo pongo durante 2 semanas tu programa. Pesetas, dime pesetas. Pesetas. Si no cobraba muy caro. Pesetas, tienes razón, perdón, un lapsus. Pero para mí, a mi juicio, era en su momento, era él. Él ha pagado los instrumentos, pagaba el alquiler y lo ha organizado así. Y yo pensaba en su momento, ¿por qué no? Habían otros, no, es un aprovechado. Pero bien, era... Formaba parte también de la familia, diríamos, underground Barcelona. Había también Radio Bronca, que eran más cañeros que nosotros casi, porque Contrabanda en su momento ya tenía la fama de ser más diversa, más abierta hacia otras culturas y otras cosas, mientras Bronca era más Bronca, ¿no? La música era música de colegis y dale y venga y punk rock y todo esto. Pero formaba parte también del ambiente de las radios libres. Y se agradecía tenerlos a todos en la ciudad, porque tenían y creaban sus comunidades de oyentes y seguidores a su manera. Y era el underground Barcelona que durante esta época funcionaba, y luego se apuntaba también, porque eran las radios eran una extensión de un cierto activismo político, ¿no? Uh-huh. La radio era simplemente uno de los productos, ¿no? Otros eran libros y fanzines y gente que iba a la calle y gente que luchaba, y todo esto formaba un organismo, como tú dijiste antes, un organismo que crecía y se movía y a veces se encogía también un poco. Pues bien, esto era mi impresión personal de Barcelona de aquellos años. Es curioso cómo cuenta Dedi esta historia de Barcelona, porque, claro, estaba yo recapacitando, según lo hablaba, sí que en la cultura oficial ha trascendido todo lo operativo relativo a Sevilla y a la Expo, ¿no? La limpieza previa de la ciudad, operativos policiales destinados a limpiar de yonkis, un montón de... Sí ha trascendido más a la cultura popular hoy en día, y se ha podido ver en películas que todo el mundo ha visto, mucho cómo se actuó en Sevilla, pero quizá lo acaecido en Barcelona en los años, o el año previo a los Juegos Olímpicos de Barcelona, no ha trascendido tanto. Esta figura de francotiradores en las azoteas, para mucha gente probablemente sea algo diciendo, ¿cómo? Y Serra Caballé canta y hay un francotirador en una azotea. Y no se han dado cuenta, no lo han visto, ni siquiera lo han visto, y cuando le explicabas, has dicho, a ver, el delito, paranoia de un izquierdista de esto, ¿vale? Pero sí, era así. Era algo práctico para ellos, porque había mucha gente rica, eran magnates, habían jefes de fondos de inversión que ya veían ahí la costa de Cataluña, la California, querían invertir. Hoteles, cadenas, ahora siguen otra vez con el casino, ¿vale? Con el Hard Rock, lo llaman ahora Hard Rock. Es una ciudad de casinos que controla la mafia y van a construir ahí un edificio de 200 metros de altura en forma de una guitarra, ¿vale? Sí, sí, sí, sí, son así, de locos, ¿vale? Con todo lo que puedes imaginar de una mala película de Hollywood, una pesadilla, ¿vale? Pero para ellos, para los ricos, forma parte. Y entonces creo que en su momento también la misma gente estaba en la ciudad. Y lo hemos visto, y muchos compañeros de contrabanda en nuestro programa del Babilonia Express lo ridiculizamos bastante y creamos figuras, ¿vale? El Shelton Adelson, un magnate que quería comprar Barcelona, ¿vale? Negociaba entre bastidores con los independentistas y tal, ¿vale? Ahí la radio de creación también ha intervenido de nuestra parte para que la gente se imaginara qué va a pasar con su ciudad, ¿vale? Iba a ser una pesadilla, iba a ser, bueno, lo que es hoy, es la extensión del aeropuerto. Barcelona es la extensión del aeropuerto El Prat. Josep Tarradellas, ¿vale? Uh-huh. La misma gente que sale de los aviones están deambulando por el centro de Barcelona. Hay una cosa que también, fijaros, y también por poner en contexto político-económico, en el año 91 España firma el Tratado de Maastricht. Esto incluye la renuncia a la soberanía económica del país en favor de ser gobernados por el Banco Central Europeo a nivel de límite de déficit, deuda, etcétera, todo esto. Pero si os dais cuenta, lo que supuso el año 91 fue una operación, o sea, bueno, estas tres cosas que os hemos dicho, ¿no? De Madrid, Barcelona, Sevilla, pero fueron los años también de la llegada del Gil a Marbella. O sea, os daros cuenta de la cantidad de corrupción y especulación salvaje que a priori tú dirías, ¿qué tiene que ver la firma del Tratado de Maastricht con esta corrupción desatada que se planteó en este país? Sí. Al final, si te das cuenta, a pesar de que sobre el papel el Tratado de Maastricht supusiera nada más que una serie de condiciones económicas para considerarte europeo, en realidad era decir neoliberalismo, ¡tras! ¡Adelante! Salvaje, brutal, brutal, increíble. Bueno, antes de poner la canción que vamos a poner ahora, yo quería decir que, escuchando este relato que le escuchamos a Dedi y otros relatos similares que hemos escuchado a otros compañeros también que con cierta edad han vivido en Barcelona y viven en Barcelona y nos cuentan esto del 92. Una de las cosas que tenemos que agradecer, la peña que vivimos en Madrid en particular, en el Estado español en general, es que la mafia de la derecha que gobierna nuestra región durante décadas haya sido tan inepta como para fracasar una y otra vez hasta la saciedad y no haber conseguido traer los Juegos Olímpicos a nuestra ciudad, a Madrid. Calla. Yo creo que ningún madrileño esto lo va a agradecer suficiente, pero yo nunca lo olvidaré. Esto es una cosa que nunca he contado en público, lo voy a contar hoy por primera vez. El día 2 de octubre del 2009, nunca se me olvidará, fue el penúltimo fracaso de traer los Juegos Olímpicos a la ciudad de Madrid. Era Gallardón. Ese día era el Madrid de Gallardón y ese día se decidía dónde iban a ser los Juegos Olímpicos del 2016, que quizá fue la candidatura con más fuerza, ¿no? que verdaderamente tuvo probabilidades. Entonces yo pasé toda la tarde del 2 de octubre del 2009 en el paritorio donde nacía mi hija. Entonces estaba celebrando por la tarde que había fracasado el olimpismo en Madrid y por la noche el nacimiento de mi hija. Fue una cosa ahí como que siempre recordaré junta y decir, ella no verá las olimpiadas. Y estábamos juntos en esto, no en el nacimiento de tres. Estuvimos unas horas más tarde. Pero yo estaba esa tarde porque montaron pantallas gigantes delante del Palacio Real de Madrid para ver si decían ¡Madrid! Y había miles de personas en la Plaza de Oriente, qué sitio también, para hacer esto. Y entonces salieron en las pantallas gigantes y dijeron otra ciudad, no sé cuál era. Y yo estaba allí, no me preguntes por qué, porque pasaba por allí y iría otra cosa. Y de repente dije, ¿qué mierda es esta? Y digo, ¡ay, va lo de los Juegos Olímpicos! Y dijeron otra ciudad y dije, ¡uff! Claro. Dijeron, ¡Río de Janeiro! Oye, que lo siento, también por lo que les toque. Y yo pegué un grito ahí en el paritorio. Ay, tío, estábamos ahí en esto. Sí, sí, sí. Vamos a poner una canción de Maniática que yo creo que también... El año 92 fue el año elegido para que España, ya hemos dicho, no entrara por la puerta grande de la Europa del capital a ritmo de especulación urbanística. El Tratado de Maastricht estaba firmado y hacía falta que los capitales gorditos fluyeran. Pero también fue el año en el que nació, como decís, Tastas Irratia en Bilbao, por ejemplo, tras el machetazo de la LOT. También fue el momento en el que todo movimiento social existente se adhirió al no al 92. Desde la perspectiva crítica al colonialismo, a la religión, visita del Papa incluida al año siguiente, no sé si os acordaréis, Juan Pablo II ahí tocando la cabeza de los niños, no toques. En fin, a la especulación, a los Juegos Olímpicos, a la malversación de fondos públicos. Había mil motivos para decir no al 92. También sería la salida del movimiento 0,7, si os acordáis de aquella historia. Otras iniciativas más insurreccionalistas, como la cristalización del movimiento autónomo, que ya venía de antes, pero en el 92 fue como la máxima expresión, ¿no?, de aquel movimiento en aquellos años. Y en este caldo social apareció otro de los clásicos musicales del rollito, el recopilatorio Caña al 92. Uf, aquí estaban todos. Ya llevamos dos discos históricos. Sí, sí. Aquí estaban, que no tengáis, para que veáis. Tarzán, Código Neurótico, Pototraino, Decadencia, Reincidentes, Maniática, Valdimbada, Sin Dios, Vuelvos de Mañana, Negu Gorriak, Etzaiak, Petenaz y La Polla Records. Todos. Estaban todos los que en aquel momento estaban en subidos a los escenarios de todas las ocupas de este país. Bueno, se juntan y publican una cinta que tú a priori dirás, ya sé qué canción de Renzi va a sonar aquí. Pues no, no. Todas las bandas que participaron en este recopilatorio o bien propusieron un tema raro o una versión en directo o una cara B, pero siempre relacionada con el No al 92. Hemos escogido para poner hoy la de Maniática, porque me parece especialmente curiosa. Quizá no sea el mejor tema de la cinta, ¿vale? Pero escuchadla, Maniática, No al 92. A mí esta canción me sonaba otra cosa, ¿eh? Tanto maniática. Aquí a veces coláis cosas que luego son otra cosa. Mira, estábamos deteniéndonos mucho en el año 92, porque yo creo que sí que es verdad que fue muy simbólico y que aglutinó muchas luchas en un momento como bueno, y una muy gira, concreto. Y una gira de Mecano enorme, que no hemos hablado de ella, pero bueno. Bueno, bueno. pero ahora vamos a hacer así, como en una única pregunta, a barrer buena parte de los movimientos sociales de toda una década así, en dos líneas. Entonces, decíamos que es verdad que las radios libres han estado muy intrincadas con otras luchas de otros movimientos sociales. Si hablamos de la década de los 90, así en general hay que hablar de tres luchas muy concretas que explicaban bastante en general todo lo demás. Ocupación, antimilitarismo y antifascismo, ¿no? ¿Cómo estaban representadas estas tres luchas dentro de las radios libres así en general? Y nos vamos a dejar un montón de cosas fuera. Sí, sabemos. No, claro, o sea, Abuela Pluma, los proyectos bien libres, bien comunitarios, evidentemente continúan con el mismo ADN que en la década anterior, ¿no? Entonces sí que creo que es interesante, porque a lo mejor se modula de alguna forma el tono más combativo y político en la década de los 80, a lo mejor pierde un poquito de peso con respecto, por ejemplo, a las expresiones culturales, que es interesante, ¿no? El ver cómo en los 90, por ejemplo, es cuando pegan el petardazo, ¿no? El tema de las culturas juveniles urbanas, ¿no? Y pese a, ¿no? Frente al peso político de los 80 se da más espacio a otras cosas. Evidentemente las radios libres y comunitarias siguen teniendo en su seno muchísimos programas vinculados a estas cuestiones. A mí me venía a la mente, por ejemplo, al leer esto, un programa que hubo en Onda Latina muchos años vinculado al antimilitarismo que se llamaba Insumisia, ¿no? Por ejemplo, que fue un clásico, ¿no? Entonces creo que no pierden esa potestad. Incluso, preparando un poco la pregunta, me venía a la mente incluso los esfuerzos como hacer emisiones coordinadas en huelgas generales, ¿no? Ya en los 90... Es que ahí hubo unas cuantas. Claro, ¿eh? O sea, entonces, que me parece muy interesante, ¿no? Como que teníamos esa idea de que va todo un poquito más para abajo, pero en realidad, bueno, pues siguen estando allí, ¿no? Los colectivos, porque decíais antes colectivo de colectivos, yo siempre he dicho movimiento de movimientos. Bueno, de Reyes, Lord de Lores. Sí. Pero claro, no pierden, ¿no? Yo creo que no pierden nunca esa función y siguen teniendo este tipo de espacios. Correcto, correcto. Es que, claro, la ocupación probablemente tiene una historia que está muy paralela al final de los años 80, principios de los 90, primeras grandes ocupaciones, y en los 90, cierto es, que la ocupación estalla brutalmente en todo el Estado. El movimiento antimilitarista, especialmente reflejado en el movimiento antimili, acabaría cristalizando al final de la década con el final del servicio militar obligatorio, curiosamente de la mano de Aznar, me encanta. Y por otro lado, el antifascismo, ayer, anoche concretamente, estuvimos hablando bastante rato, sí, de lo que significaba ser una persona joven con pintas extrañas en cualquier extrarradio de ciudad del Estado, y cruzarte con alta probabilidad con un grupito de señores con la cabeza rapada, generaba bastantes problemas. Y esto, para toda persona que tuviera pintas o militara en movimientos sociales, fue una constante. El miedo a encontrarte con nazis por la calle durante los 90 del Estado español fue altísimo, altísimo. Altísimo. Son tres luchas, ocupación, antimilitarismo y antifascismo, que rellenaron horas y horas y horas de conversación en las radios libres, horas y horas y horas de música también en las radios libres, y minutos y minutos y minutos de recopilatorios en cintas, en casetes, entonces, con música específica para cada una de estas cosas. Pero, Josemi, al mismo tiempo que, digamos, llenaban de sentido y de contenido a las radios libres y comunitarias, en algún momento, y curiosamente y paradójicamente, alguna de estas luchas también fue objeto de cisma, de discusión dentro de las radios libres. Hablando de antimilitarismo y de radios comunitarias, por hablar un poco de las distintas posturas que se produjeron dentro de estos movimientos en aquellos años, sí que es verdad que había un movimiento antimilitarista, pero dentro de eso había muchísimos movimientos y muchísimas sensibilidades diferentes que llevaban a distintas posturas y a distintas prácticas, ¿no? En algún momento, algunas radios comunitarias empiezan a adscribirse como entidades sociales en las que los objetores de conciencia podían desarrollar la PSS, la prestación social sustitutoria. Esto va y provoca que se les acuse a estas radios comunitarias de colaboracionismo con el Ministerio de Defensa desde algunos colectivos y organizaciones más afines a posturas relacionadas con la insumisión o con una insumisión más total y de enfrentamiento, y se les acusa, pues, esto de colaboracionismo. Y esto además provoca que haya división dentro de sus asambleas, de sus juntas directivas, y de que muchos programas abandonen en masa algunas de estas radios comunitarias. ¿Cómo recuerdas tú aquel momento? ¿Fue más bien a finales de los 90, puede ser 97, por ahí, 98? Yo cuando estaba trabajando para el libro anterior, llegué a encontrar incluso, como era Onda Verde acoge prestacionistas. Y sí. Boicot, nos concentrémonos en la puerta de sus estudios en Luca de Tena. Evidentemente supone un cisma, es una fractura importante, porque al final son dos posiciones políticas distintas, que yo creo además que es un debate que se inserta en un marco más amplio, que tiene que ver ya con que en los 90 la ruptura entre comunitarias y libres se ha hecho más evidente, ¿no? Entonces, claro, desde ciertas posiciones puedes continuar, ¿no?, con la crítica, ¿no?, de, claro, o sea, no solamente aceptas subvenciones, sino que ahora encima estás acogiendo prestacionistas, que se puede entender como colaboracionismo por un lado, pero luego por otro también la crítica era de estás utilizando mano de obra barata, o sea, ya no es que le hagas el juego al Estado, sino que es que encima te estás aprovechando de estos jóvenes. Sin embargo, o sea, quiero decir, compartiendo el fondo de la crítica, creo que es muy interesante y es una reflexión bastante reciente, porque en el último mes he hablado, sin comerlo ni beberlo, con varios prestacionistas que hicieron la PSS en radios comunitarias. Es muy interesante acercarse a su perspectiva, a la vivencia personal. Un caso en concreto fue de una persona que ya estaba en Onda Verde haciendo programas, colaborando, y decide hacer la PSS en su emisora, porque en realidad ya venía haciendo activismo allí, con lo cual no le supone ningún otro debate. Y en otro caso concreto era un joven que decide acercarse a la radio comunitaria de su barrio a hacer la PSS, pues porque a él le molaba la música, pum, pum, y al final se quedó ahí enganchado muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, entendiendo las lógicas del debate y las lógicas del cisma y por qué hay programas y gente que abandona emisoras que se prestan a esto, me parece, de cara a analizar los impactos y los significados que pudo tener esto para la juventud del momento, acercarse a cómo lo vivieron algunos de los prestacionistas, que pues, da una visión un poco... ¿Y esto ha dejado cicatrices, digamos, que hayan perdurado en el tiempo entre radios, entre las que eran, vamos a decirlo así, colaboracionistas y las que eran acusadoras de colaboracionismo? ¿O una vez que se acabó ya, digamos, las prestaciones, la militar, pues ya esto se cierra? Dicho en términos caninos, muerto el perro, se acabó la rabia. Pues la verdad es que supongo que si dejó cicatrices vendrían a sumarse a otras que existían ya de antes. Entonces yo no he visto que haya una pelotera de especial significancia por esto, no que haya perdurado en el tiempo. Al final te coge manía y lo único que hace es sumar, ¿no? Como el libro de los agravios de los enanos, de El Señor de los Anillos, supongo. Es posible que haya gente que escuche este programa y digan, ¿qué es prestacionista? Prestación social sustitutoria era para el orden de la ESO. El otro servicio que tenía que hacer la gente que se declaraba, que nos declarábamos, yo fui uno, objetor de conciencia para no ir al servicio militar, y entonces en vez de ir 9 meses, creo que eran entonces, o 12 meses, a la mili, hacías 18 de prestación social sustitutoria, PSS, y eras un prestacionista, ¿no? Entonces, había entidades, organizaciones, asociaciones de todo tipo, te podía tocar una biblioteca, una asociación, cualquier entidad, o durante algún tiempo también en una radio comunitaria que fuera colaboracionista y que estuviera en el catálogo de entidades del Ministerio de Defensa. Y esto, lógicamente, pues había algunas emisoras que no veían bien. Y otras, pues que tampoco les parecía tan mal. Yo, como oyente, asistí en aquella época al abandono en masa de una serie de programas de Onda Verde, como de que de, además, 3 o 4 que yo escuchaba, no sé si uno de ellos era Insumisia, que estaba todavía por aquella época, me vale un poco el recuerdo, y algunos más que yo escuchaba, esa misma semana todos hicieron anuncio de que era su último programa y que era por este motivo, porque no estaban de acuerdo con la llegada de una serie de objetores de conciencia a desarrollar la prestación social en esta radio. Y de alguna manera yo, como oyente, empecé a ver el fin de la época dorada de Onda Verde en ese momento. De entonces en adelante bajó mucho la cantidad y la calidad de los programas. Y luego yo ya, como realizador, viví la llegada de estos objetores de conciencia prestacionistas a Radio Vallecas, que era donde yo estaba a partir del año 97-98. Llegaron allí, que tampoco es que hicieran allí ninguna labor de más allá, y de hecho mi formación en ping-pong fue gracias al objeto de conciencia. Tenemos ahí una mesa y este básicamente lo que hacía era retarnos a todos y ganarnos. Eso era el objeto de conciencia que teníamos ahí. No me acuerdo. ¿Tu formación en ping-pong? Bueno, sí, lo poco que era capaz de devolverla cuando la devolvía. Tenía un vecino que trabajaba en un bingo, nos trajo las bolas y eran con las pelotas con las que jugábamos allí con el objeto de conciencia en Radio Vallecas. En fin, Pilarín. Sí, ¿verdad? Cuando teníamos la sede ahí en Parroquia Emilio Franco, número 3. También fueron estos años bastante convulsos en mogollón de ocupas del Estado, porque fueron años en los que el movimiento feminista empieza a asomar la pata, ya no como una movimiento que aparece a nivel estatal en la sociedad, sino dentro del mismo movimiento, vamos a llamar insurreccionalista, ocupa o como quieras llamarlo. Las mujeres de determinados colectivos empiezan a formar colectivos autónomos independientes propios de mujeres y empiezan a aparecer las primeras casas ocupas de mujeres en el Estado. Y es un momento que también simboliza para el propio movimiento asociativo, movimientos sociales, etcétera, un revulsivo y un mirar hacia adentro. Años de reflexión, final de movimiento autónomo y comienzo de otra etapa completamente distinta con otros mimbres, del cual probablemente el feminismo fue uno de los revulsivos más importantes para parar y cambiar determinadas formas de funcionar. Coincide también con los años del fin del servicio militar. Es bastante curioso este momento del final de los 90 dentro de los movimientos sociales. Es una cosa bastante, bastante alucinante. En esta lógica de Barrio Canino, de encontrar pequeños momentos donde ocurren grandes cosas, ahí hay un programa de Barrio Canino que nunca se ha hecho. Justamente en ese momento y en esos sentires de mujeres que además tenemos algunas de ellas cerca de nosotros y de experiencias autónomas, de ocupación y de reivindicación que fueron fuertes dentro de Madrid y que fueron trascendentales. Estamos hablando de la escalera Caracola, hemos pasado por alto toda la ocupación de Minuesa, del primer centro social seco y de grandes ocupaciones que ocurrieron también en barrios como Tetuán y cosas que te pillan a ti más cerca, Josemi. Vamos a hacer una pregunta ahora que te la vamos a repetir yo creo que otras tres veces a lo largo del programa, pero cada una por década, ¿no? Entonces, ¿cuál era la situación legal de las radios libres y comunitarias en este caso concreto, en la década de los 90? Un poco en general, porque nos hemos quedado en el plan técnico del 89 y parece que no ha pasado nada más y estamos asomando ya casi en el 2000 por nuestro relato. Bueno, esto he hecho los deberes porque esto es difícil si no se copia. Aquí hay... esto si no lo traes apuntado, me he levantado esta mañana un poco antes para terminar de... Pues esto es muy interesante, recomiendo siempre acercarse al trabajo de Miriam Meda, que fue una activista de una emisora de Getafe cuyo nombre no recuerdo ahora, luego por este tipo de cosas me dan cera. Creo que llegó a ser presidenta de la red de medios también. Sí, fue presidenta de la REM, sí. ¿Sí? Radio Ritmo. Gracias. El día que conocimos a Josemi, conocimos a Miriam Meda. Pues Miriam tiene un trabajo muy muy fino sobre la evolución de la legislación sobre el tercer sector de la comunicación, que es, yo creo, de obligada lectura. Pero vamos, lo que caracteriza a los 90 en líneas generales porque es el momento en el que se fragua esa permisividad táctica de la que hablábamos en la charla que hemos tenido esta mañana, ¿no? El tema del reconocimiento legal y el acceso a frecuencias queda un poco en tierra de nadie, principalmente porque en el 92 se completa ya la transferencia de atribuciones, ¿no?, de competencias en materia de radiodifusión a las comunidades autónomas. Entonces son estas las que tienen que empezar a desarrollar su propia normativa. La mayoría de los decretos autonómicos sí que diferencian entre emisoras comerciales y culturales, que esto es interesante porque en esa época es cuando muchas de las emisoras del Estado empiezan a jugar también con la definición de cultural, porque es la figura que reconoce la norma y se entiende que, bueno, que a lo mejor diciendo cultural suenamos menos punky, ¿no?, y lo mismo nos colamos, pero va a haber comunidades autónomas que directamente no diferencian, ¿no?, con lo cual las posibilidades divergen mucho de un territorio a otro. Es interesante también, ¿no?, saber que en el 94 se comienza a preparar un nuevo plan técnico nacional que al final quedará en nada y que, bueno, los primeros borradores sí que recogen la posibilidad, ¿no?, de diferenciar entre comerciales y culturales, pero una vez más las administraciones, con esa falta de voluntad política, vuelven a eliminar esa diferenciación, ¿no? Lo mismo que había pasado en el 89, que en el 87, que en origen la ley sí que diferenciaba, se vuelve a quitar la diferencia, con lo cual vuelves a estar hecho polvo, porque cuando se convoca el concurso de licencias, las comunidades autónomas no sacan, no conceden ninguna, porque es como, bueno, o sea, si sois lo mismo todos, pues se las damos a las comerciales, ¿no? Entonces, claro, lo que quedamos en esa especie, ¿no?, de tierra de nadie, que se ha prolongado hasta hace bien poquito, así en líneas generales. Y con este impasse legal, vamos a llamar con un paréntesis en el que parece que van a pasar muchas cosas y al final no pasa nada, básicamente, que luego se extiende dos décadas más, vamos a hacer un spoiler, pues entre peleas y peleas, porque básicamente a lo que nos dedicábamos dentro y fuera de las radios durante todos los años 90 era a pelear entre todos nosotros y con todos los demás que nos encontrábamos, nos presentamos ya en el año 2000, vamos a correr mucho en este punto. Y había una cosa que parecía que iba a haber un cataclismo, que fue el efecto 2000, que luego no pasó nada, que se iba a caer la MIR en París, ¿os acordáis? Y al final no se cayó. Pero en verdad sí que hubo un efecto 2000 en las radios, porque más o menos, estamos aquí aproximando todo mucho, ahí podemos poner un poco el contador a cero en un proceso de digitalización de las radios libres que ha seguido hasta ahora, ¿no? Y que yo creo que hoy un reflejo de este camino que hemos andado, pues lo tenemos hoy aquí en esta misma mesa, ¿no? Esa transición de la casete al MP3, habiendo pasado previamente por los vinilos y los CDs, que tuvieron más o menos tiempo en las radios, pero que ya no se grababa en casete, sino que le dabas a grabar a tu editor de referencia, y esto era un cambio muy importante. Y de repente, donde tenías ahí torres con la pletina, el vinilo, el otro, tal, no sé qué, te encontrabas el monitor del ordenador, que en ese momento eran así muy culones y muy cuadrados, y eso era un cacharro ahí enorme, ¿no? Y también hacemos otra transición todavía más importante, bueno, más importante, más significativa, el tema de las emisiones FM, incorporar las emisiones online, ¿no? Todo esto fue muy importante porque, claro, ya no solamente se produce esta transición, sino que además temas no resueltos que luego volveremos a sacar, o el tema, por ejemplo, de los derechos de autor, cuando empiezas a caer en internet, aquí de repente es como volver todo al principio, todos los debates vuelven al principio en un nuevo Big Bang que no sabes cómo funciona en el digital, porque todavía llevabas 20 años intentando entender cómo había funcionado en el mundo físico, ¿no? Y no estaba resuelto. Aquí no sé cómo qué podemos contar, José mío, ¿cómo recuerdas tú esta entrada, digamos, por la puerta pequeña primero, de las radios comunitarias, y toda esta sustitución, digamos, de cacharros para meter los ordenadores, la digitalización, las primeras emisiones online, redes informáticas, que aquello no funcionaba nada bien, el router de marcado telefónico, las redes RDSI? ¿Qué podemos contar de toda esta historia? Pues vamos, yo lo que me han contado los mayores del lugar, porque claro, yo en los 2000 no, o sea, primero, o sea, yo tenía el 486, creo que era, esperando a ver si colapsaba el 31 de diciembre, ¿no? Al 1 de enero, siguió funcionando. Claro, yo en el 2000 no había empezado ni la carrera, con lo cual me acuerdo un poco de muy poco. Pero lo que me ha contado, o sea, preguntando, ¿no?, interesándome, fue como un, o sea, la gente me ha comentado que se vivió como algo, ¿no?, bastante sorprendente, que hubo gente, ¿no?, que pudo manifestar algún tipo de reticencia. Supongo que al final todo este tipo de cambios, ¿no?, de readaptaciones, hay gente a la que le cuesta, pero en línea general es la lectura que suele hacer la mayoría de personas, y no sé si en esto estaréis de acuerdo conmigo, que tenéis más experiencia en el campo y vivisteis ese momento. La gente vio una ventana de oportunidad abierta, o sea, vio el cielo abierto, sí. Porque de repente, ¿no?, de una precariedad técnica, con una FM que fallaba más que una escopeta feria, con una FM que chupaba un montón de luz, con unas facturas muy locas que nunca sabes hasta dónde llegas, que tal pal cual, de repente tienes la oportunidad, ¿no?, a través del streaming, de llegar a todo el mundo, dejas de gastarte una millonada en cintas de casetes, puedes empezar a grabar los programas de otra forma, con lo cual te permites hacer redifusiones. No sé, yo creo que la gente lo vio como una oportunidad de cambio de paradigma a mejor. Tu llegada, Deddy, tú volviste a Barcelona de nuevo a Contrabanda en el año 98, y el año 2000 te pilla ya en Contrabanda. Me pilla con el corazón alegre, porque fue un salto tremendo y nos liberó de auténticos momentos de pesadillas. Por ejemplo, yo vivía cerca de la Plaza Real, Antonio, mi compañero también, y por la noche teníamos casetes de 2 horas en una doble platina que daban la vuelta. y en un cierto momento se encallaban, ¿vale? Se encallaban. Y entonces oía durante horas, ¿vale? Hasta que uno, oye, has escuchado contrabanda. Uno se movilizaba en plena noche, se iba al estudio, subía al tercer piso y desentascó el asunto, ponía, y era una pesadilla a veces, ¿vale? Y con la llegada de la nueva tecnología ha sido un alivio tremendo, era un salto de tigre gigante. Lo aplaudimos mucho, aunque costaba un poco de superar, sobre todo a los que ya tenían una cierta edad, a los jóvenes directamente, ¿vale? La generación, diríamos, digital se apuntó alegremente y sabían. Sí. Yo era profesor en su momento y mis alumnos me instruyeron en, ah, mira, profe, esto se hace así, clic, clic, clic, clic. Y yo, ¿vale? Entonces, era la era, la gran era del salto en todo. Todo iba online, iba a los ordenadores y el método MP3 era fantástico. Hasta hoy, mira, cuando lo veo ahora, ha sido lo mejor que ha pasado para los radios libres en este momento. Realmente genera un salto cualitativo en la calidad del sonido también. O sea, el motivo de programas que escuchas de los años 80, 90, escuchando gente hablar con mayor o menor calidad de sonido, pero cuando ponen la música, de repente es como... Y ahí... ¿Quién canta? ¿Qué es eso? Cierto. Pasamos de las cintas autorreverse estas, ¿no? Que comenta Deddy, que leían... En el loop, eterno. 45 minutos para adelante, te daba la vuelta, te leía los otros 45 minutos de la cara B, sin sacarla, y te volvía a leer los 45 minutos para adelante. O arranca la otra mitad de la doble platina, ¿vale? Entonces saltó a la otra y empezaba la otra, ¿vale? Y cambiamos eso por unas listas de reproducción de MP3 muy largas y un método... Shuffle, ¿no? Una especie de random que te iba cogiendo al azar y entonces iban cambiando las mismas canciones, pero no se repetía la secuencia. Entonces, bueno, tú echando cuentas decías, pues yo meto aquí 200 y como decía Deddy, pues, y sonamos un mes. Me voy por la noche y vengo por la mañana, o mejor aún, me voy el viernes y vengo el lunes. Y esto está sonando. Yo tuve la suerte, a mí esto sí que me pilló bastante joven y como se dice en el argot... neoliberal, era un early adopter de la tecnología y me pilló bastante cerca de algún gurú que era informático y que le gustaba la radio y que todavía hoy, afortunadamente, tenemos cerca muchas radios libres y comunitarias y que empezó a ensayar en la radio en la que yo estaba en ese momento, en Radio Vallecas, las primeras emisiones online, ¿no? Entonces me venía aquí, Juancar, tienes que subir ahí arriba, hay un servidor era una máquina muy grande, pero muy grande, que te digo que me llegaba hasta la cintura, muy grande, que hacía un ruido enorme, por eso estaba por ahí escondida, había una serie de cables que bajaban luego al estudio, no podía estar ahí abajo, con un pedazo de ordenador, un monitor ahí, que es un pepino, entonces ahí tenías que darle a una serie de botones y decía, es que tienes que lanzar un encoder, para que todo esto funcione tienes que abrir este programa, esto hay que reiniciarlo cada cierto tiempo y no se te olvide lanzar el encoder, yo no sabía lo que era esto. Entonces era aquella cosa que convertía lo que venía del estudio en un MP3 que se lanzaba a través de la página web, que había una proto página web que tenía un player ahí, tú le das al play y al rato sonaba, ¿no? Al mismo tiempo... Al rato, sí, sí. al rato, esto todavía no lo hemos solventado en 2024. Es al rato. Y había otro cable en paralelo que se iba al emisor. Entonces yo decía, bueno, al final es la misma cosa, lo que suena en la FM y en online, pero con varios segundos de retraso. Esto era muy mágico porque tú estabas en otra sala de la radio... escuchando la radio y oías al tío presentar la canción y todavía estaba presentando la canción cuando el tío aparecía por la puerta. Porque como era con 30 segundos de retraso, este ya iba por la siguiente cerveza, que ya le había dado a play, cuando tú todavía estabas oyendo a ver qué canción era la que iba a poner. Ese momento mágico nos va a dar pie a poner la siguiente canción que va un poco por aquí. Aquí voy a contar una historia que no ha sucedido, de estas veces que a veces nos inventamos las cosas, con cosas que sí que han sucedido. Una cosa que no sucedió en julio de 2001 es que hiciéramos un viaje a Génova a la contracumbre del G8, ¿no? Estamos hablando de estos albores de la digitalización, pero estamos hablando también, y volvemos a saltar desde el ambiente de la radio, al clima social y político, estamos hablando de ese momento antiglobalización de primeros de los años 2000, ¿no? No viajamos a Génova en el 2001, en julio del 2001, aunque seguimos muy de cerca lo que pasaba allí en la contracumbre del G8, y aún así tenemos una banda sonora de ese viaje como si hubiéramos estado 20.000 horas en un autobús, ¿por qué no? ¿Y por qué la tenemos? Porque hubo una emisión online de radio desde el nodo de Indymedia, ¿os sonará esto de Indymedia? A los de la ESO igual no, que el nodo de Génova nos hizo de alguna manera estar todos aquellos días del mes de julio en Génova continuamente. Yo creo, y por eso traía un poco esta aventura aquí, yo creo que fue la primera vez que, y puede que sea la única, la última también, que escuché un concierto online en directo. Y yo estaba pegado a la radio, escuchando medio en italiano, medio en español, medio en francés, una emisión de radio que no terminaba de entender el lenguaje, pero era, para mí era estar en Génova ese día. Probablemente esta emisión, o a lo mejor es que yo lo he madurado así en mi cabeza y lo he idealizado, sea probablemente uno de los hitos más destacados a nivel internacional de las radios libres en cuanto a emisión, digamos, internacional de esta primera oleada de Internet, ¿no? Estamos hablando del año 2001 todavía. Allí, no sé si os acordáis un poco cómo fue y todo lo que pasó en esta cumbre, aquí hay mucho que contar. Ahí se presentó Manu Chao con su Radio Bemba, animar un poco el cotarro de los presentes a participar, como él solía hacer por aquella época, en las contracumbres del movimiento antiglobalización. Unos pocos años más tarde, algunos de los aquí presentes nos dedicábamos masivamente a cosas oscuras, relacionadas, ilegales, relacionadas con el intercambio de música digital, y en algún momento de la vida nos juntamos con Manu Chao en Madrid, en el contexto de unas jornadas sobre la lucha del EZLN, tú te acordarás, Harry, que organizaba la Red de Apoyo Zapatista en Madrid. Y allí conocimos también a José Saramago, por cierto. Y habíamos quedado con Manu Chao, que... Manu Chao, vamos a quedar. No, él ya venía advertido de nuestras actividades por algunos amigos comunes que por aquella época operaban en el Raval de Barcelona. Sabía que pirateábamos su música. Sí, sí, sí. Teníamos amigos que operaban en el Raval de Barcelona. Aquí al final seguramente que empezamos a tirar líneas y cerramos círculos, pero no vamos a hacerlo. Y Manu Chao, seducido por la ilegalidad de nuestra actividad y por la magnitud que había llegado a alcanzar, vamos a decir hasta aquí, no vamos a decir mucho más, decidió colaborar con nosotros y nos regaló un lote de CDs de grabaciones de sus conciertos, grabaciones inéditas, grabadas de mesa. O sea, una especie de... Bueno, una especie, ¿no? Eran DATs, de hecho. Sí, era un acto auténtico de autopirateo. Entonces, yo me acuerdo de la sonrisa cuando estuvimos ahí con Manu Chao, lo montamos en el coche, nos le íbamos al Jimillas ahí en Vallecas, aparecimos allí con varias personas de bucaneros del Rayo Vallecano y aparecíamos ahí con Manu Chao, hubo intercambio de camisetas, porque este siempre llevaba una camiseta de fútbol. Y me acuerdo allí, es que además me acuerdo como si fuera ayer, decía, esto es para mis amigos de Vallecas, que no se entere la Virgin. Porque entonces había contratos, hoy ya han pasado más de 20 años y venimos aquí a contarlo precisamente para que se entere la Virgin de lo que pasaba. Oye, pero lo que me acuerdo es que se fumaba todos los porros, decía, a mí me llaman el caladita, decía, solo he hecho una caladita, ¿qué caladita? Si se lo fumaba entero. Bueno, entre aquellas grabaciones que nos pasó justamente estaba, y volvemos a la historia, el máster del concierto de Génova, grabado de mesa el 18 de julio de 2001. Hoy vamos a recuperar una parte de aquella grabación, que es hemos hecho un montaje aquí un poco pastrucero, es la intro de aquel concierto en la que saludan aquí al público de Génova pidiendo perdón por el mal italiano, pero que lo que importa es que estamos aquí y esto se va a liar. Y hemos hecho ahí un montaje con el tema Peligro, que yo creo que tiene todo el sentido, si vas a escuchar algo de este playlist, de este concierto, poner este tema a Peligro también un poco por hacer este recuerdo para Carlo Giuliani, que fue asesinado por la policía dos días más tarde, después de este concierto, en el marco de las manifestaciones antiglobalización que tuvieron muchos disturbios, enfrentamientos muy fuertes con la policía en Génova. No conocemos esta historia en detalle, pero esperamos que al menos Carlo tuviera la oportunidad de mover el Skeletor en una penúltima danza de guerra en Génova al ritmo de Radio Bemba. Escuchamos esta intro y el tema Peligro. Excuse me, my Italian is really poor, but we know that today is a really big day, you know? Our people are coming in together to say no to our needs. You know, little leaders manifestation to our new world. This is the put your hands up, my people. Please put your hands up from right to left and from front to back. I chant love, love of the homeless. Hit our hands, hands are free. A love that is pure. And I chant love, love of our mother. Prejudice and judgment free. A love that is pure. Stone by stone, me have a billion love temple. Can you think that only a strong man could handle? Well, make sure that this lion was well able to ease your mind and make you feel comfortable. Love, love, love. Vamos pa' dentro, pa' dentro. Vamos pa' dentro, pa' dentro. Rayo Pepa aquí presente, Genova. Hey, hey, hey, hey, hey, hey. Madre mía, a mí esto, musicalmente podemos discutir lo que queráis, pero como momento para mí me retrae también a un momento muy especial, personal y de vida y de todo, y de activismos. Pues, no lo vimos en Génova, pero unos meses después, como Barcelona sí nos quedaba más cerca, en mayo de 2002, 31 de mayo creo, si no me equivoco, una cumbre antiglobalización en Barcelona de una reunión del G8 que luego nunca se llegaría a producir, pero sí se produjo la manifestación. Para la gente que en Barcelona vivía en aquellos años y participó en aquella manifestación, me gustaría así que nos dierais alguna pincelada sobre el asunto. Para mí, que me acerqué allí como vamos a apoyar este asunto, fue la primera vez en mi vida en que me di cuenta de que la policía te podía matar en una manifestación. Fue algo, o sea, la máxima expresión de violencia policial que yo había vivido hasta aquel momento. Diréis, joder, lo subo muy grande ya, pero yo era un niño. O sea, para mí la primera vez que me enfrenté a la policía en estado de ebullición fue en aquella cumbre ante globalización de en aquella manifestación de globalización de Barcelona en el año 2002, en mayo de 2002. Y fue brutal. Dedi, ¿cómo lo vivisteis vosotros allí? Cierto, yo estaba, me acercaba a esta manifestación, pero no podía porque arrinconaron a los ya manifestantes, llegaba un poco tarde y veía escenas muy feas, pero tan feo que pensaba, ¿qué ciudad? Porque creo el ayuntamiento estaba en su momento en manos de los socialistas. No sé si era Jordi Hereu, uno de estos iluminados que controlaban la ciudad en ese momento, pero además me he dado cuenta que gobierne cuando los poderosos del mundo se reúnen y dicen fascismo puntual, local, en este momento lo hacen. Da igual quién gobierne, ¿vale? Puede ser un progre, un amante de la humanidad, cuando la policía recibe a través de sus canales la orden de machacar, lesionar gravemente a una serie de inocentes manifestantes que creen en la democracia y la libertad de expresión, lo hacen. Y ahí lo he visto también. Lo he visto antes en Berlín y en otras ocasiones, pero ahí me asombraba la vehemencia de la brutalidad de la policía, de verdad. Sí, sí. Sí, luego se pidieron responsabilidades a la delegación de gobierno, etcétera, que bueno, en fin, luego nunca fueron depuradas, etcétera. Hablaban de 22 heridos, pero cuando hablaban de 22 heridos, hablaban de 22 personas hospitalizadas después de la carga. Bueno, en fin, las cifras son ridículas. Lo que se vivió allí fue verdaderamente una carnicería. También habían 28 policías heridos, ¿no? Sí. Eran que ellos mismos se han hecho al aporrear a la gente, ¿vale? Y esto también dicen siempre para contraatacar, diríamos, la brutalidad de su propio cuerpo hacia la gente. Sí. Bueno, pues el ciclo de movilizaciones que en aquel momento empezaba a simbolizarse como internacional, ¿no? Porque había como todo un ciclo que venía de Seattle, Washington, Génova, recaló aquí en Barcelona como el momento más fuerte, pero tuvo su repercusión también en Sevilla, tuvo su repercusión en Madrid y que la de Praga también fue bastante gorda en aquellos años. Empezaba a cristalizarse de alguna manera en un movimiento que ya trascendía dentro de los movimientos sociales en España a un movimiento que era antiglobalizador, evidentemente más globalista de lucha, y generaba unas comunicaciones entre movimientos sociales de diferentes países. No sé si debido al hecho de la aparición de Internet, que facilitó bastante, o sea, el hecho de que tú pudieras seguir en directo una manifestación o algo tan gordo como una manifestación de globalización en Génova, en directo a través de Internet, a través de una radio italiana, probablemente también facilitó el hecho de que los movimientos sociales de todo el mundo tuvieran una comunicación bastante más fluida, ¿no? Uh-huh. Y en este entorno, o sea, en medio de todo esto, que parece que hubo como un momento, a ver, de triunfalismo, hablemos, seamos claros, si lo que se reivindicaba en aquellas manifestaciones masivas, muy masivas, antiglobalizadoras, contra el Banco Mundial, contra el G8, etcétera, y sus demandas, lo viéramos en aquel momento, en aquel 2001, 2002, y miráramos 20 años después a cómo estamos ahora en 2024, pues se nos hubiera caído bastante el alma a los pies, ¿no? Pero bueno, en aquel momento había incluso un sentimiento de triunfalismo por haber movilizado a tantísimos cientos de miles de personas a lo largo de todo el mundo. O sea, era una situación bastante bestia. Vamos a hablar con Juan, que también le pillaron estas movilizaciones en Barcelona. Y bueno, no solo en Barcelona, hubo un calentamiento y una escalada además de violencia. Estas movilizaciones que se producían dentro del marco de la capitalidad europea, de la Unión Europea, que ejercía España, que son turnos rotativos, y una serie de manifestaciones, primero en Sevilla, luego en Madrid. Fueron manifestaciones muy controladas, pero a decir verdad, en Sevilla no hubo enfrentamientos. Yo estuve en la de Sevilla, con 40 grados, hubo muchísimo control de la policía. Me recuerdo que llevábamos gorras y nos registraban debajo de la gorra, nos hacían quitarnos la gorra a cada esquina por si llevábamos algo debajo de la gorra, porque voy a llevar si no tengo ni pelo. Después hubo en Madrid, algo sí que hubo, y entonces ya el lío gordo se montó en Barcelona, ¿no? Que era la tercera y última gran cita de aquella capitalidad. Juan, ¿cómo lo viviste tú? Ah, bueno, primero gracias por dejarme intervenir. Nosotros y nosotras como colectivo tenemos un programa en Contrabanda que se llama Radio Rosco, que es un programa que destinamos a informar a la plantilla de autobuses de TMB de cómo está la situación a nivel laboral, en la que difundimos también formas de lucha dentro de la empresa, en la que no nos cerramos y nos miramos únicamente el ombligo como trabajadores y trabajadoras, sino que también hablamos de lo que nos rodea, porque no solo es el mundo tu trabajo, sino también lo que nos rodea. O sea, para vosotros, el 2001 supuso lanzaros a convertir vuestra lucha laboral interna en un programa de radio y sincronizarla o coordinarla, sí, a través de ahí. Bueno, un poquito más tarde del 2001, yo pienso que había ese caldo de cultivo, que es lo que estábamos hablando actualmente, había ese caldo de cultivo y al final se definió de esta manera, ¿no? Y bueno, creo que también era una generación que había vivido los últimos estertores de la dictadura y que ya tenía un cierto, digamos, mecanismo o gimnasia revolucionaria, que llaman algunos, ¿no? Entonces, creo que todo eso nos sirvió para mejorar nuestras condiciones laborales y sociales, ¿no? Y también para marcar un hito dentro del movimiento de la clase trabajadora, y no es por ponerme una medalla, pero el conseguir una victoria en base a la lucha, en base a no rendirse, en base a enfrentarse a todo un ayuntamiento de Barcelona que en aquel momento gobernaba el Partido Socialista con el resto de partidos que en teoría eran todos progresistas, que utilizaban todos sus medios de comunicación, ¿vale? Porque eso es importante destacarlo. Utilizaban todos los medios de comunicación posible para intentar desvirtuar nuestra lucha, para intentar también que apareciéramos como los malos, cuando lo único que estábamos reclamando era algo tan lógico como tener 2 días de descanso a la semana, y que veíamos que nosotros necesitábamos también algún tipo de herramienta para poder difundir eso y contrarrestar la información que venía de otros medios, ¿no? En aquel momento surgió también, hablabais antes de medios alternativos, Indimedia, no sé si os suena. Sí, sí, sí. ¿Vale? Todo eso, es decir, cuando hablamos de lo que se produce, está bien analizar de dónde viene, y también hay que hacer el recorrido de las cosas a la hora de ver cómo funciona, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido todo fue de una manera así, poco a poco. La gente empieza a tomar conciencia, empieza a pensar que si no participa en las cosas y coge el protagonismo de cambiar las cosas no se cambian. Y creo que ese es el mensaje que al final venía de todas estas reivindicaciones. Efectivamente, pero apagó el asunto una determinada actividad que empezó a operar dentro de las radios libres y comunitarias del Estado, que fue el subvencionismo. Vamos a llegar a esos años en los que las radios libres y comunitarias también se van, digamos, pues buscando la vida para sostenerse. Y hemos dicho en alguna ocasión antes, las radios libres de alguna manera son reflejo de lo que pasa en los movimientos sociales. Y los movimientos sociales se han representado en las radios, pero no solo eso, es que las radios libres también son un reflejo general de cómo funciona la sociedad. Y durante aquellos primeros 2000, muchas radios participaron de la llegada, podemos decir, masiva de subvenciones que provocaron, igual que ocurrió en otros sectores de la sociedad, una burbuja de crecimiento que al final acabó estallando en torno a los años que estalló en otros ámbitos, 2009, 2010, 2011, y que supuso un frenazo también para muchas de las emisoras que participaron en estas formas de financiación. Volviendo un poco de las calles a las radios libres, Josemi, ¿qué pasó con este subvencionismo? ¿Qué pasó en las radios libres durante este fenómeno de burbuja y pinchazo? Bueno, claro, aquí yo creo que lo principal es aclarar que hablamos principalmente de las emisoras comunitarias, que son las que en un momento dado asumen que la subvención es una forma de financiación acorde a sus principios éticos y que deriva normalmente de la complejización de los proyectos. Y hombre, yo creo que sí que es verdad que es muy interesante leerlo en la clave que has propuesto, ¿no? De crecimiento y luego frenazo. Porque sí que es verdad que preguntando por ahí, ¿no? Son los años en los que la gente, o sea, los colectivos, las entidades, empiezan a recibir subvenciones muy interesantes que les permiten una mejora técnica de funcionamiento increíble. Y sí que es cierto que dependiendo del proyecto, cuando ese grifo se cierra, después de la crisis de 2008 principalmente, pues hay muchos proyectos que no saben navegar bien esa ola y medio colapsan, y hay otros que, bueno, que al final consiguen de alguna forma escapar, ¿no? al abismo que se venía de repente tener que cambiar de modelo de funcionamiento, ¿no? Yo creo que es interesante hacer la reflexión porque hoy en día sigue habiendo proyectos comunitarios que funcionan muy bien y que han alcanzado una sostenibilidad más o menos coherente y equilibrada, ¿no? A lo mejor aquellos primeros 2000 fueron unos años de excesiva dependencia de la subvención, y cuando la economía mundial colapsó, pues evidentemente la Junta de Distrito, la última persona a la que quería darle algo de dinero era a la emisora comunitaria, porque no había un pavo para nada. Entonces, bueno, creo que es interesante el aprendizaje, ¿no? Y cómo se ha llegado a de alguna forma a tener un modelo un poco más sostenible, menos dependiente. Son, Harry, los años de los fondos FEDER y este tipo de cosas de integración europea, los fondos de cohesión que regaban los presupuestos de muchas administraciones y que, fíjate que si era tanta pasta, que al final incluso regaban también de forma bastante cuantiosa a proyectos sociales, entre los que se encontraban estas, esto lo decías tú antes, asociaciones culturales, bajo las que se amparaban muchas radios libres y, bueno, radios comunitarias sobre todo. Sí, pero por otra parte, si os fijáis, coincide con el momento más bajo en movimientos sociales en el Estado español. Probablemente la cantidad de manifestaciones, movilizaciones, huelgas, etcétera, que desde el comienzo de los 2000 se venían produciendo, si hiciéramos un gráfico, se ve muy claramente que aproximadamente 2008 es el año en el que menos manifestaciones se producen en el Estado, menos huelgas, etcétera. Que, por otra parte, hay que decir que coincide con la burbuja del ladrillo en su máxima expresión. O sea, un momento en el que una persona trabajando en una obra se podía llegar a levantar X mil pavos al mes sin ningún tipo de problema, la peña igual está menos dispuesta a ir a una radio libre, a decir nada y, desde luego, a salir a la calle a manifestarse de qué. Tengo mucha pasta que ganar en la obra. Y ojo que aquí estamos yendo de listillos porque sabemos a posteriori lo que en su momento a priori no pudimos predecir o no pudimos alertar antes de que pasase. O a lo mejor cuando estábamos alertando ya era tarde, ¿no? O sea, quiero decir que aquí también hay que defender que en esta época surgieron proyectos, grandísimos proyectos, que son como la película, algo para recordar dentro de las radios comunitarias, como el, por ejemplo, 1, 2, 3, responde otra vez, el Más Voces. Efectivamente. Nosotras en el mundo. Nosotras en el mundo. Y sobre todo que también coincide, yo creo que esto es importante remarcarlo, con un cambio de tendencia dentro al menos de las radios comunitarias, de un cambio de paradigma y de caminar hacia una radio más inclusiva. O sea, de volcarse en la radio como herramienta de transformación social, de incidir desde esta perspectiva en las comunidades, con lo cual se empiezan a sacar adelante muchísimos proyectos que si no fuera por las subvenciones, pues en ocasiones no habrían funcionado. No creo que enmarcarlo todo en ese cambio ¿no? de paradigma, que creo que también es interesante porque buscas hacer otra cosa, ¿no? Centrarte más en talleres, hacer una radio más inclusiva, que colectivos que están ajenos a las lógicas de la comunicación puedan acceder. Creo que también, ¿no?, va un poco por ahí, porque la idea de la subvención no es que la radio se sostenga única, o sea, no se sostiene la radio, son proyectos concretos de intervención sociocomunitaria los que reciben la subvención, ¿no? Uh-huh. Creo que siempre está bien hacer el matiz. Sí, sí, sí, muy bien. Y son años también de coordinación entre radios libres y comunitarias. De estos años son también las jornadas de lucha social Rompamos el Silencio, que dieron lugar a un montón de actividades en estos años previos, quizá a los que tú comentabas, de parón social, Harry. Sí, de 2001-2002 hasta 2005, más o menos. 2005-2006 estuvieron funcionando estas jornadas de lucha social, que dieron lugar también a coordinaciones de emisiones en directo, de emisiones online, coberturas en la calle y demás. Y hay otras estructuras de coordinación, Josemi, que aquí yo por lo menos es donde más patino. A mí me sacas de la URCM, que me he buscado, que lleva funcionando desde 1995, y de la REM, que queríamos meterla aquí también en este lote, porque está desde el 2009, me sacas de eso, del tema de la Federación Aragonesa de Radios Libres, que lleva funcionando desde el año 91, y yo ya no sé más, pero sí, estoy seguro que, bueno, sé que hay en Euskadi, pero no lo conozco muy bien, sé que en Cataluña ha habido y no sé qué más hay, pero en algún momento teníamos que hablar de estas coordinaciones. Pues yo creo, fíjate que es una de las cosas más interesantes, o al menos yo eso, como persona que se ha estado interrogando sobre el pasado de estas emisoras, es una de las cosas que más me ha llamado la atención siempre. La vocación de trabajo en colectivo que tienen este tipo de proyectos, este tipo de entidades. O sea, desde las primeras reuniones de la coordinadora, ¿no?, del año 79 en adelante, siempre ha habido esa vocación de actuar un poco en colectivo. Por supuesto, ¿no?, hay un momento en el que esos ejercicios de coordinación pues pierden un poco de fuelle, se retoman. Evidentemente, ¿no?, pues no podemos dejar de señalar la importancia de la Federación Aragonesa de Radio Libres, que es la coordinadora ahora mismo más longeva de todo el Estado. La Unión de Radios Comunitarias de Madrid, la URCM, que es muy interesante porque nace como Unión de Radios Culturales, luego cambia la CEA Comunitarias. Cambia a comunitarias porque en un momento dado se hace por unirse, ¿no?, el sector de las culturales con el sector de las comunitarias, una idea de integrarse, ¿no? Y creo que es muy interesante, pues son espacios, vosotros lo sabéis bien, todas las que estáis aquí, que participáis de estas emisoras, son espacios, ¿no?, donde poner ideas en común, donde surgen vínculos, se construyen redes, sinergias, y luego sobre todo yo siempre he pensado, ¿no?, que las reuniones de los espacios de coordinación son como una especie de jornadas de autoayuda, ¿no? Llega todo el mundo allí, es como una especie de llorería radiofónica, ¿no? Llega todo el mundo ahí, joder, qué mal estoy, y los que van mejor te dicen, pero bueno, hay esperanza, y luego vuelves siempre con las pilas cargadas, ¿no? Yo, por ejemplo, sé que mañana, cuando llegue a casa, voy a volver con las pilas cargadas porque vengo de un encuentro de radio, ¿no? Creo que esos espacios de encuentro son una característica muy propia de estos fenómenos y que funcionan, pues cuando las cosas están feas, funcionan para coordinarse y hacer estrategias de conjunto, y cuando no, pues está bien verse cada año, porque eso, te vuelves a casa con una cantidad de, no sé si es dopamina lo que te hace feliz, a ver si la cocaína no es, pero, ¿sabes? Te vuelves como muy contento, ¿no? Y mola porque existen a nivel regional, ¿no? Pues la salsa de medios comunitarios en Cataluña, La Rosa en el País Vasco, Canarias tiene su propia coordinadora de radios también, entonces mola, ¿no? Porque al final pues te ayudas, solo no puedes. Con amigos, sí. Efectivamente. Y ya que estamos hablando de estas coordinaciones, vamos a hacer por segunda vez la pregunta que ya te hemos hecho antes, y el tema legal, que sí que nos suena en esta mitad probablemente de los años 2000, la campaña que se lanzaba desde la URCM, No Nos Callarán. Que recuerdo difícilmente el año y menos aún el motivo, porfa, cuenta ahí. Bueno, pues yo como buen historiador he consultado las fuentes, me he ido directo a mis contactos. Bien. Y mis contactos me han dicho que les suena haberos visto en las reuniones. Sí, sí, sí, sí. Entonces, me hacía mucha gracia cuando leía alguien y dice, no recuerdo nada. Y me dice mi contacto, si estaban estos, digo, pues sí que estamos buenos. Sí, sí, pero que no nos acordamos. Claro, no sé cuál de los dos tiene peor memoria. No, esto es en 2003. 2003, la Comunidad de Madrid decide cambiar el decreto que regula la radiodifusión en Madrid, ¿no? Gallardón, que acordaos que era el progre, sí, sí, de aquellas, decide cambiar el decreto que rige la radiodifusión y eliminar la categoría de cultural. Entonces, claro, a las emisoras les dio un sustete, por lo que hablábamos antes, ¿no? Que la categoría de cultural era la que se suponía, ¿no?, a la que podías agarrarte para una eventual normalización, y eso se lee como una amenaza y bueno, se lanza esta campaña. Que hay que decir que es uno de los primeros éxitos jurídicos de, al menos en Madrid, del movimiento, porque esto al final se denuncia que atenta contra derechos fundamentales, creo recordar que era el argumento, y el Tribunal Supremo da la razón en 2008 a la URCM, que está bien ganarle de vez en cuando, sobre todo aprovechando que estamos aquí, hay esperanza, ¿no? Se pueden ganar los procesos judiciales. Joder, es verdad que estamos muy mal de la memoria, y no te engañan tus fuentes, que estábamos allí. Yo me acuerdo de haber hecho cuñas para esta campaña, pero tú fíjate que para una que se gana, tampoco me acordaba que se había ganado. O sea, que tú fíjate. Bueno, corriendo de eterna derrota, de campaña a campaña y de derrota en derrota y alguna que otra victoria, llegamos, Harry, al año 2011, un año en el que muchas cosas hacen crack. Sí, veníamos de este bajón de movimientos sociales más importante de la década de los 2000, llegando a los finales, estalla la burbuja de ladrillo, estalla la crisis mundial y en 2011 cambiaron muchas cosas. Centenares de asambleas tomaron las plazas por todo el Estado español, la policía repartía hostias a diestro y siniestro sin parar y se abrieron algunas rendijitas en los pilares del bipartidismo que durante un breve tiempo nos hicieron así como decir, ¿qué ha pasado aquí? Tampoco con demasiada ilusión, todo se ha dicho de paso, no nos flipemos. Mientras tanto, en las radios, pues el modelo subvencionista que había sostenido las emisoras comunitarias durante los años anteriores hacía aguas, obligaba a muchas emisoras a replantearse modelos de funcionamiento bajo otras lógicas, y al margen de ese funcionamiento, en mayo de 2011, el día 12 de la acampada Sol, nacía Ahora Sol Radio. Una locura a la que se auguraban días o semanas de funcionamiento, en el mejor de los casos. Y que bueno, pues esta semana hemos cumplido 13 años, además, de emisora. Madre mía, por Dios. En fin, poco más tarde, en noviembre de 2011, en Granada, nacía Radio Almaina, además, el mismo año. Por eso decimos que somos emisoras hermanas. Separados al nacer, tú a Boston y yo a California. Tú a agosto, y bueno, en fin. Y aquí estamos hoy, celebrando todas estas cosas y muchas más. Viajamos musicalmente a 2011 y uno de los temas que más sonó por aquellos días en el nacimiento de Agora Sol Radio y que explica muy bien cómo nos sentíamos entonces era el tema que sacaba Fundación Robo, cómo hacer crack. En aquel momento Fundación Robo, sabéis que incluía a todo el mundo que quisiera entrar bajo la acepción de Fundación Robo, y en este caso era Nacho Vegas. Vamos a escuchar este cómo hacer crack. Eres Capricornio, entra el pánico y bajas al bar. Y hay una camarera colombiana, pero ella nunca ha reparado en ti. No lo intentes, regresa a casa, tal vez te sientas seguro allí. Pero en la tele dan la muerte violenta de alguien molesto para la sociedad. Y el presentador hace una mueca, abre la boca y solo suena un crack, abre la boca y solo suena un crack. Y cae la tarde, te atreves a volver a salir. compras pan de Bimbo y dos yogures en el Mercadona de Pumarín. Y oyes voces justo al otro lado. Es una fiesta que hay en un café. Te informan de que han desarticulado a la cúpula de la COE y de que solo habrá un nuevo principio una vez consumado el fin. Y una niña susurra a tu oído que han desahuciado a la familia Botín y que han cambiado el significado de algunos verbos como disfrutar. Y en la calle se hace un gran silencio, pero si escuchas bien oirás un crack. En toda España solo suena un crack, en Occidente solo se oye un crack. Esto no es el fin, si esto no es el fin, si esto no es un final, entonces es la bomba que va a estallar, es una bomba y va a estallar, es la bomba que va a estallar. Y en la tele dan la muerte lenta de algún experto en el mundo global. Y hoy es el timbre y al abrir la puerta hay una multitud haciendo crack, una multitud haciendo crack. Bueno, pues ahí estaba la Fundación Robo, que en este caso trae la voz, yo creo que ese guión no es, la voz es aquel allí, la voz de Nacho Vegas. Y estamos en ese momento, 2011, en el que hemos dicho, nace Agora Sol Radio en mayo. Aquí es que podríamos contar una historia que ya hemos contado, pero aprovechando que estamos en Granada, vamos a saltar de Madrid a Granada en ese año sin cambiar de año, 2011, y nos vamos a noviembre, que es cuando, pues, 5 o 6 meses después del nacimiento de Agora Sol Radio, también nace Radio Almaina aquí. Siempre nos hemos declarado emisoras hermanas, un poco por el momento temporal en el que nacemos, por la forma un poco de funcionar que hemos tenido luego, porque nos hemos encontrado cada vez que hemos podido, pero aquí vamos a desenmascarar la verdad. Y aquí está Paco Wolden para decirla, porque somos hermanos porque más o menos nacimos en el mismo tiempo, pero somos hijos de los mismos padres o de otros distintos. Paco Wolden, que se sepa. ¿Qué sabemos? Las madres sí sabemos las que son, pero los padres... Nunca se sabe. Somos perros de 10 leches, como se dice. Sí, sí, sí. Aquí queremos saber si es de la misma camada o no. Quiero decir, ¿es coincidencia, por ejemplo, que Almaina nazca en el 2011 con las movilizaciones sociales que se habían producido? ¿O esto viene de otro rollo anterior? Había varias personas que estaba en la conversación de varias personas que luego estuvimos en Radio Almaina, el tema de lo que, como comentábamos esta tarde, de un medio libre, independiente, etcétera, pero no terminaba de fraguar. Y un año y pico antes coincidió algunas personas que se reunieron, recuerdo que me avisaron, me incorporé yo también y estábamos viendo cómo gestionar. Había algunos que habían sido profesionales de la radio, había gente que había hecho programas propios en radios comunitarias y todo eso, y estábamos viendo cómo gestionar el tema de eso, de montar una radio. Pero, sinceramente, en eso de que somos hijos de padres de mil leches, realmente había gente con distintas tendencias. Unos que sí teníamos una tendencia más libertaria o quizás más inclusiva a un poco a todo el que quisiera expresar, y algunas otras personas que tenían una visión más... que sería difícil, no quisiera encasillarlos tampoco, eran marxistas, leninistas, no sé qué, o eran maoístas, pero una visión más exclusiva de determinada y de determinado mensaje. Y al final no nos pusimos de acuerdo, al final rompimos la historia, se dejó, ya teníamos la emisora, porque había una persona que se había incorporado a todo esto, que era ingeniero y que había aportado la emisora, entonces ya teníamos la emisora, pero no nos pusimos de acuerdo. Entonces se iba a llamar Radio Plutón. Y al final se quedó la cosa ahí parada, se anuló, se estuvo como un año perdido, y al año fue cuando, sinceramente no recuerdo, porque también estuve allí en el lío del 15M, no recuerdo si coincidiendo a propósito en el 15M con las publicaciones que se hicieron en aquella época en Granada, que se publicaron varias revistas, la Ágora, que se publicaba aquí en Granada, etcétera, etcétera, o casualmente coincidió en el tiempo porque estaba maduro, surgió lo de empezar con lo de la radio y a partir de ahí ya empezamos. Y precisamente esa persona, que era de un pueblo de la zona norte de la provincia de Granada, nos explicó que era una almaina y propuso el nombre, pareció bien y para adelante. Oye, ¿qué es una almaina, ya que estamos...? Pues una almaina, traducido al lenguaje de ahora, sería una especie de porra o marro grande, de esto, para manejarlo a dos manos, con una pieza metálica a lo mejor de 5 kilos o más, para tirar tabiques, para golpear y derribar los tabiques. Entonces, pues, por eso de los primeros anuncios que ponía Radio Almaina, golpea la sonda en Granada. Acabo de entender el lema ahora mismo. Entonces, y por eso, claro, porque y eso es una almaina, y es aquel chico que creo que vive por Suiza ahora, lo propuso, pareció bien y la cosa caminó. ¿Hasta hoy? Hasta hoy. Pues no sé, desde luego... Probablemente, si había una iniciativa propia, coincidiendo probablemente con las movilizaciones de 2011, encontrasteis más gente que se sumara, puede ser, sí, ¿no? Sí, sí, encontramos más gente que se sumara y a unas compañeras que están aquí, que ya también se animaron, y yo empecé con el programa más tarde, pero que también se animaron y coincidió, fue como una confluencia de este chaval, la emisora... Por otras circunstancias yo podía acceder a unas torretas, se buscó la antena, entonces pues entre cada uno arrimaba un algo y se pudo montar la primera emisora y ¿qué fue en? Pues fue en un barrio de aquí de Granada que se llama Aza Grande, y a lo mejor hasta esta altura ya lo podemos decir. Nuestro colega y amigo de Ecologista de Nación, Javier Egea, cedió su casa para que montara, me acuerdo, ya que fuimos allí montando la emisora aquí, que si esto meterá mucho ruido en una habitacioncilla en el hueco de la escalera, montando la torreta en lo alto, no sé qué, que luego los vecinos, a ver, tuvimos algún pequeño problemilla con los vecinos. Y fue allí donde se montó, y de hecho hoy han pasado por aquí algunas de las personas que luego tuvo la emisora instalada en su casa, porque después tuvimos que ir migrando la emisora de unos sitios a otros, hasta que por fin ya la pusimos en el centro emisor y ya, bueno, pues ese marrón no lo hemos quitado de en medio. Me encanta siempre lo de, por unas circunstancias conseguimos no sé qué. Siempre son circunstancias que sí, no podemos comentar. Ahí sabes que está la historia que queremos escuchar, pero que hasta que no se cierra el micrófono no la preguntamos. Vale, vale. Muchas gracias, Paco. A vosotros. En este momento súper canino, que no lo estáis viendo los que no estáis aquí, que nos ha regalado Paco, porque viene con perro aquí al micro, como hay que venir a Barrio Canino. Y pues gracias a vosotros por el esfuerzo de venir a Granada a participar con nosotros en esta jornada y por las otras veces que habéis venido. Y bueno, y así poquito a poco, como escuchaba hace un rato, también sirve a los que venís también, para los que estamos aquí nos sirve ponernos las pilas para pegar un empujón, y a los que venís también os sirven para poner las pilas, pero bueno, así nos vamos retroalimentando uno y otra. Nosotros aquí como en casa, ya lo sabes. Y estamos este año, Josemi, cerca 2011, que se dice cuando no se tiene una fecha muy clara, en el que estamos hablando de nacimientos de las radios, en este caso, dos radios que, bueno, pues nos miramos un poquito el ombligo en estos minutos, Agora Sol Radio y Radio Almaina, pues porque ahí celebramos este alumbramiento nuestro. Pero también pasan emisoras, no que digamos que desaparecen, bueno, hay algunas sí, pero sí que se tienen que reinventar y que hay un cataclismo en alguna de las radios históricas por aquella época, estoy hablando de Radio Vallecas, que hay un cataclismo que provoca, digamos, una redefinición, una reinvención de Radio Vallecas fuera del modelo anterior y, digamos, bajo unas condiciones de funcionamiento nuevas y una lógica, primero, un poco más precaria y un poco de que augura pues un tiempo de reconstrucción muy largo que ya no va a ser lo mismo. ¿Qué pasó en torno al 2010, 2014, esos 3-4 años locos de Radio Vallecas? Bueno, pues yo sin haber estado metido en profundidad en el asunto, creo que tiene que ver también un poco con lo que hablábamos antes, ¿no? Del tema de la desaparición, el colapso de las subvenciones, bueno, que es un modelo que al final pues deja de ser viable, entre otras muchas cosas pierden el espacio en el que estaban, y yo creo que de hecho, o sea, es interesante el caso de Radio Vallecas, yo creo que para ponerlo en positivo, ¿no? Y es un ejemplo de la resiliencia, aunque esta palabra nunca soy capaz de pronunciarla dos veces seguidas y últimamente tiene unos significados como muy, muy turbios, ¿no? Pues se la está apropiando el neoliberalismo, creo que es un clarísimo ejemplo de la capacidad de adaptación al cambio que tienen este tipo de entidades y colectivos, ¿no? O sea, al final ha sido un proceso de repensar el proyecto, de readaptarse a una nueva situación y, bueno, pues poco a poco creo que están volviendo a ocupar el espacio que siempre habían tenido en su comunidad, ¿no? En su barrio. Y es interesante porque a lo mejor con menor medida es un proceso de reflexión que han llevado a otros proyectos, porque por la misma fecha yo recuerdo que en Radio Almenara también nos planteamos, ¿no?, la necesidad de repensar nuestro modelo de funcionamiento, porque el paradigma aquel de las subvenciones pues había desaparecido, ¿no? Entonces, bueno, ver cómo se pueden hacer cohabitar, ¿no?, el recibir subvenciones con hacer un esfuerzo al que hacía años que no estabas acostumbrado en pos de la autogestión, ¿no?, que no se convierta en tu único sostén, sino que sea una vía de financiación más, no la única, ¿no? Entonces creo que, bueno, fue un rato, un mal trago, ¿no? Fue un rato bastante... Llámalo revulsivo. Sí, fue un rollito un poco dramático, ¿no? Pensando en el caso de Vallecas, de abandonar el local, ¿no? Y les echaron y tal. Pero bueno, creo que al final es lo que hablábamos esta mañana, ¿no? Ya salió antes también, es esa idea de los colectivos como organismos vivos que se van adaptando, que van mutando y que siguen adelante. Hay otra emisora que en aquellos años tuvo un papel importante y curioso. También la consideramos, yo creo, no hermana, sería hermana mayor, ¿no? Nació un poco antes que ahora. Pero en aquellos años sí nacieron un puñado de pequeñas nuevas emisoras que bueno, surgieron, si no, pues igual que Almaina, ¿no? Si no era en el ciclo, el ciclo de crisis genera un movimiento, como siempre hemos visto ya, en la década de los 90 exactamente igual, cuando peor van las cosas es cuando la peña más se aprieta y empiezan a estrujar el cerebro para ver qué podemos hacer, porque nos la están dando dura, ¿no? Y este probablemente es el caso de Radio Ela. Radio Ela nace de las cenizas de Radio Elo, de la emisora libre de Orcasitas, que cesó su emisión justamente en 2008, y justamente en 2008, de las cenizas de Elo, nace Radio Ela, emisora libre autogestionada, que, bueno, nos ha acompañado durante todos estos años a Agora Sol Radio. Compartimos no solamente espacio en la ciudad, sino un montón de programas, amigos, amistad, vivencias juntas, etcétera. Hay un montón de grandísimos programas de radio que han sido generados en esta emisora, y no solamente eso, sino también como le pasa a Almaina o a otras muchas radios, y es algo que no hemos comentado a lo largo del día de hoy, no solamente es el momento de lucha, de aglutinar movimientos sociales y darles voz, sino todo un entorno cultural que se genera alrededor de todas las radios libres, porque al final de los programas, la gente a la que traen a la radio, que acaba formando parte de la radio y que hacen música, teatro, no sé qué, y se genera todo un rollo que tiene que ver alrededor de, no, esto es gente, no, estos son de los de, esto es el rollito de Almaina, o es el rollito de Ágora, este es, y había un montón de gente en Madrid que pertenecían al rollito de Ela. Yo los conocía así, estos son como la gente del rollito de Ela. Para ilustrar este movimiento, o este rollito concretamente de Ela, vamos a traer a Obediencia, que es una banda madrileña para mí especial, no solamente porque fueran del rollito de Ela, sino porque molan mucho, hay que decirlo. Porque son los colegas. El fanzín Barcelonés Mierda les hacía una entrevista y decía, ¿vosotros, Obediencia, cómo juntasteis? Y decía, nosotros nos juntamos por hacer un poco menos miserable nuestra existencia en una ciudad tan poco apacible como Madrid. Qué buena definición. Dieron su primer concierto en el Centro Ocupado Coco, en Tetuán, y compartieron cartel con Silla Eléctrica. De ahí ya salía un contacto a uno de sus componentes, Mario Riviere, que por otra parte formaba parte ya previamente de Aerobeach y de Mule Train, donde a su vez compartía espacio con Servando Rocha, de la editorial La Felguera. Todos estos, a su vez, del entornito de Ela, porque eran llamados una y otra vez a ser entrevistados por diversos programas. Vente como ilustrador, vente como músico, vente como batería de punk, vente como lo que sea. Ahora sacas libros, tienes una editorial. Uy, pues en fin, toda esta gente al final acaba pululando alrededor de una emisora de radio. Pues de aquella gente, Radio Ela al final acaba dando, pues como es una emisora libre y autogestionada, tiene que montar fiestas y llama a bandas. ¿Y a qué bandas llamas? Pues a las bandas que han venido, que tienen esa afinidad y que hacía cierto colegueo. Obediencia habla con Mario Riviere de Aerobeach y de Silla Eléctrica, les produce sus dos primeros álbumes, en los cuales acaba editando Solo para Punks Jorge, que acaba editando todas las referencias primeras de Sudor, banda toledana que a su vez también forma parte del entorno de Radio Ela. Bueno, pues estos salen a girar por Europa y de repente se dan cuenta de que en Francia la peña se conoce sus canciones, de un grupo punk minoritario que está en el entorno de una radio libre por algún tipo de extrañas situaciones. Bueno, triunfalmente vuelven de su gira europea, digo triunfalmente, entendedme, que esto no eran los Queen llenando el estadio de Wembley, pero bueno, ya bastante flipante. Y Ela forma un concierto en el que llama a tocar a Obediencia, a Sudor y a Los Crudos, una banda norteamericana que andaba por aquí, y logran liarles para hacer este concierto. La peña que asistió a este concierto de Obediencia, Sudor y Los Crudos en, me voy a confundir, la X fiesta organizada de Radio Ela en Madrid, lo recuerdan como algo absolutamente memorable. O sea, de esos conciertos que dice todo el mundo. Se dieron las circunstancias, la cantidad de gente adecuada, el lugar. Bien. De aquella fiesta, de aquel momento, y como retrato de un momento determinado. Bueno, por cierto, en aquella gira de Obediencia tocaba Pablo de la URSS, granadino también, curiosamente, y que acabó tocando en aquella gira la batería de Obediencia durante algún momento por alguna determinada circunstancia que no pudiera tocar su batería. Bueno, pues vamos a escuchar En el Cilindro del segundo EP que publicaron Obediencia en aquel momento, y que todo esto se circunscribía en el momento cultural alrededor de una radio libre que genera no solamente movimiento social, sino movimiento cultural también. Calor, fe en el beso, el frío, duro suelo. Valencia se escribe con mayúsculas, claro, en Arial Black y Negrita 14. Me he liado a contar todas las batallitas de todo el mundo aquí alrededor y se me olvidó decir cuál era la principal vinculación. La Casa Incendiada, Mario, batería. La Casa Incendiada era el programa que se hacía en Radio ELA y Mario era el batería de Obediencia. Yo recuerdo... No solamente eso, una persona querida y amada por nosotros. Bueno, pero hasta la saciedad. En la radio, en el punk como persona y en todo lo demás. Y como patinador. Y como batería. Su grupo nuevo es espectacular, CPU. CPU. Lo molan todo. Sí, sí. Bajando todo de CPU. Yo recuerdo, Harry, un día histórico, un día memorable, me acuerdo hasta de la fecha así de memoria. Marzo 2014, en el Centro Social Ocupado La Casica de Móstoles. Ay, madre mía. Estuvimos allí participando muy activamente en la organización de las primeras jornadas de Radios Libres de La Casica de Móstoles. Y ahí estaba Josemi con su programa Nemos, del que nadie se quiere acordar. Nemos. Allí estaba Mario y otra gente también con su programa La Casa Incendiada, qué maravilla. La Casa Incendiada. Ahí fue el primer programa en directo, y no sé si el único, de Cabezas de Tormenta. Así de pesado nos pusimos para que lo hicieran. Otros programas históricos que ya no están en las radios, como Punky Reggae Party y algunas cosas más. Y bueno, yo ya voy a parar de recordar, pero tengo muy buenos recuerdos de aquel programa. La gente de La Casica no, porque les quemamos el cuadro de luces. Pero bueno, eso ya es otra cosa. ¿Cómo acabó aquello? Es solamente un poco, no sé cómo decir, una alegoría de lo bien que lo pasamos durante todo el fin de semana, pero es verdad que la cosa al final acabó regular. Pero tú fíjate todo lo que se recorrió y todo, donde ha acabado luego toda la gente que estuvo por allí y que sigue de alguna manera, directo o indirectamente, vinculada o a las radios o a la contracultura. Hay que hacerte otra pregunta, la pregunta repetida otra vez más, Josemi. En década 10-20, 2010-2020, más o menos, con toda la amplitud que sean esos 10 años, situación legal de las radios, ¿cómo van? Bueno, pues en minuto y resultado. Sí, 2010, aprobación de la Ley General del Audiovisual, que era un proyecto que ha ido postergando el gobierno de Zapatero, que bueno, supone un paso adelante, lo comentábamos también esta mañana, pero bueno, lo refrescamos para los que no habéis estado, supone un paso adelante en el reconocimiento, se reconoce por fin legalmente la existencia de un tercer sector de la comunicación, pero bueno, claro, el problema de esto es que se aprueba en el 10, en el 11 se cambia el Ejecutivo. Esto no quiere decir que Zapatero hubiera terminado por normalizar el asunto, pero sí que es cierto que en 2011 gana las elecciones el Partido Popular y toda la cuestión, ¿no?, que podía haber abierto esta ley queda directamente metida en un cajón, ¿no? Hay gente, ¿no?, como Javier García, que cuando habla de este momento habla de la década perdida, ¿no? Se podía haber hecho un montón de cosas desde esa perspectiva, reconocimiento legal, que quedan en un cajón. Y de hecho, bueno, creo que es interesante señalar también, ¿no?, que hay alguna iniciativa legal a nivel autonómico. Hablaba antes, ¿no?, la compañera abogada de Radio Almaina, el tema de la ley andaluza de comunicación, que también parecía que habría una ventana de oportunidades, que también quedó en nada. Y yo creo que este quedar en nada se puede ejemplificar perfectamente con todos los sustos que ha habido durante todo este tiempo, ¿no? Podemos recuperar el de Radio Elo, que la cuantía de multa que se le presentaba a la Asociación de Vecinos, que era la titular de la emisora, eran 120.000 euros. O sea, no hay ningún tipo de entidad que pueda hacer frente a esa multa, ni en tres vidas. Pero luego ejemplos como el de Radio Nava en Asturias en 2011, que le piden 30.000 pavos, termina cerrando. En 2012, el Ministerio de Industria multa con 60.000 euros a Radio Pica, o las sanciones que recibe el proyecto comunitario La Tele en Barcelona también en 2014, ¿no? Que es como fue una década que la ley reconocía y habría una posibilidad, y una vez más las administraciones, ¿no?, con esa maravillosa falta de voluntad política por conceder la normalidad al tercer sector, pues se lucieron. Está el susto también de Asturias, que en Asturias también le pegaron un susto muy grande a Radio Crash, a Cuca y a Sele, sí, terminó cerrando, o sea, es como... La de Crash fue muy sonada. Sí, además de aquella consiguieron mucho apoyo, porque sí que es cierto, yo creo que también es positivo traerlo a colación, ¿no?, en este contexto, en este momento, en este lugar, que yo creo que lo bonito, muy entre comillas, de estos momentos de susto es cuando este tipo de proyectos se pueden dar cuenta de verdaderamente la importancia de la red que han generado, ¿no? Cuando ves que amenazan a tu radio, es cuando todo el mundo... ¿no?, saca músculo y te echa un cable. La gente de Crash me contaba este verano, decía, fue aquello cuando nos dieron el susto, era maravilloso, venía todo el mundo y nos preguntaba lo primero, ¿pero seguís emitiendo? Y era, sí. Y dice, pues ni de coña os cierran. Como, pero o sea, hace un montón. O sea, creo que es interesante también para valorar el impacto real que tienen este tipo de proyectos sobre sus comunidades. Siguen cayendo hojas del calendario así suavemente, como que no nos damos cuenta, y nos plantamos al final de la década del 20. En este año, para recordar o para olvidar, ya no sé decir, el 2020, llega la pandemia. Y llega a todas las cosas, y llega también a las radios libres y a las radios comunitarias, que se enfrentan a una situación que, pues bueno, como en otras cosas, que no se había previsto, pues como que de repente puedes estar calculando con más o menos detalle que un día te chapen el estudio o te quiten la antena o cualquier historia, pero no está previsto que te encierren en casa y que tú no puedas acudir al estudio a mantener tu emisión, a acceder a los equipos, los micros, todo lo que tenías ahí dentro. De repente te quedas en tu casa y no puedes acceder, y empiezan a ocurrir un montón de cosas en las radios. Aquí se podría contar historias enteras, porque, y de hecho nosotros mismos podríamos contar la nuestra, sería un poco aburrida, pero bueno, porque muchos de nosotros pasamos nuestra pandemia precisamente haciendo radio. Entonces aquí hay varias cosas que ocurren, y luego además hay un desenlace bonito. Vamos a... Y ocurre una cosa importante. Tenemos sentada a la mesa canina a Laura de Raíz. A Laura de Raíz, pero espérate, que... espérate. No te... Esto no es cosa baladí, amigo. No te aceleres, Harry, que te veo ahí muy acelerado. Previamente a eso vimos esta situación de cierre, y ocurren cosas también en las radios comunitarias y en las radios libres, ¿no? En las radios comunitarias hay un programa, incluso El Otro Virus. Sí, El Otro Coronavirus fue una iniciativa de la Red de Medios, que fue un dominical, no recordará el número de episodios, pero bueno, fue una experiencia, yo creo que analizándolo a posteriori bastante interesante, que se vincula con lo que hablábamos antes también de las tecnologías, la digitalización. Yo creo que en ese periodo todo el mundo se puso la pila mogollón. Uf. y fue como muy importante. A mí, claro, esto me pilló en Francia, un poco desvinculado, ¿no?, de mi entidad, de mi colectivo de referencia, y a mí me daba mucha vida, ¿no? Y sobre todo en ese contexto en el que yo creo que lo que es la esfera pública en el Estado tocó fondo. O sea, creo que a nivel comunicativo, ¿no?, y de calidad democrática de nuestra esfera pública en el Estado se tocó fondo. O sea, todos los medios generalistas era odio, eran noticias falsas, era tergiversación. De repente, ¿no?, escuchar esos espacios, ¿no?, en este caso El Otro Coronavirus, que la gente estaba como podía conectando, ¿no?, con la gente que estaba encerrada, con los barrios olvidados, con las redes de solidaridad popular, ¿no?, escuchar esas voces, creo que fue verdaderamente un hito. O sea, demostrar la importancia que tienen todo este tipo de proyectos. O sea, en el momento en el que está todo el mundo en el fango, aparece una luz, y esto me está quedando como muy mesiánico. No, pero es que fue así. Fue así. Verdaderamente para comunicar de otra forma, ¿no? Entonces, a mí, lo que respecta al Otro Coronavirus, me pareció como brutal. En paralelo a esto, nosotros aquí sí que tenemos que contar una pequeña historia también de Agora Sol Radio, porque el 14 de marzo, sábado, nos encierran, se proclama que el decreto, ¿no?, de medidas excepcionales y el confinamiento. Ese mismo día empezamos a hablar internamente los compañeros de Agora Sol Radio, cada uno en su casa, de hacer un programa durante todo este tiempo de confinamiento. El día 15, al día siguiente, domingo, le damos forma a algo que se iba a llamar Cápsulas Víricas, y cómo lo íbamos a hacer técnicamente y cómo no lo íbamos a organizar. Una vez que ya estábamos en casa, ya no podíamos salir. Y el día 16, dos días después del encierro, un lunes, ya sale el primer episodio ya publicado de Cápsulas Víricas, que después arrastra 27 episodios más con 100 y pico entrevistas. Nos tiramos toda la pandemia, literalmente, toda la pandemia, hablando con los colegas por teléfono, con los colegas familiares, gente de colectivos, de peña, de todo tipo, haciendo programa día sí, día no, que salía como programa de media hora, una hora, haciendo entrevistas cientos a todo el mundo que teníamos alrededor, y manteniendo esas redes, o por lo menos ese contacto, y que cada uno nos contase, a veces desde el punto de vista personal, familiar, laboral, sobre el activismo, de qué le estaba pasando a cada una de las personas, a su familia y a su entorno. Y yo tengo que decir aquí que en cuanto a coordinación, a producción y a intensidad, probablemente las cápsulas víricas es una de las cosas más intensas como colectivo hemos vivido en Agora Sol Radio. Y yo particularmente, a nivel personal, esto sí lo digo, en mis 30, he cumplido 30 años en radios libres y comunitarias hace unos meses, y probablemente estoy hablando ahora mismo de la vivencia que más intensa y que más poso me ha dejado de todos estos 30 años, ¿no? Las cápsulas víricas o todo este proceso que puedo entender también del otro coronavirus fue muy intenso. Hubo otra persona que lo vivió también muy intensamente, que hacía la otra mitad de la producción con su estudio casero, que es el Rosal Carín, que hoy no está aquí con nosotros, pero que en el viaje anterior a Granada también nos acompañó, a quien yo también le quiero mandar un saludo y un abrazo muy fuerte desde aquí, porque seguramente él podría decir exactamente estas mismas palabras, de hecho debería decirlas él hoy aquí, para que no las repitiese yo, porque exactamente cuando hemos hablado me ha dicho lo mismo. Dice, he hecho muchas cosas en la radio, Juancar, pero esto de las cápsulas víricas no lo voy a olvidar nunca, y ha sido muy intenso a nivel humano y a nivel radiofónico. Saltando un poco ya de las cápsulas víricas, en Agora Sol Radio ponemos casi punto y final a la pandemia con un evento que también fue muy relevante para nosotros, que fue una cosa que fue una especie de maratón radiofónico con todo lo que habíamos ido aprendiendo durante ese proceso de encierro y de pandemia, que se llamó Desconfina Radio y que era una maratón de 48 horas, sábado y domingo, todo el tiempo, programas en producción propia de la radio, recopilatorios de las cápsulas víricas y de otras radios amigas, radios libres y comunitarias, y que es una buena experiencia de emisión, de continuidad, y con la que empezamos a experimentar con herramientas que anteriormente no habíamos tenido, poniendo ya un poco, digamos, dándole un poco más de relevancia al estudio de realización que teníamos ya montado para las cápsulas víricas, pero decir, lo que habíamos utilizado para grabar hacia adentro y producir aquí, vamos a utilizarlo para hacerlo ya masivamente, 48 horas continuamente, y emitir fuera, pero fuera en varias radios. Y eso, junto con otras experiencias, desemboca en lo que nos va a contar ahora Laura, porque ahí empiezan a ocurrir en muy pocas semanas a confluir todos los aprendizajes que habíamos venido arrastrando después de semanas de encierro, que nos habían dado para mucho pensar, para mucho aprender y para mucho tener ganas de encontrarnos. Laura, ¿cómo llegamos de ahí a los cadenazos radiofónicos? Bueno, pues yo creo que un poco de lo que cuentas, ¿no? Como de las ganas, de esa explosión, ¿no? De descubrir que en mitad de todo ese fregado que fue el confinamiento, ¿no? De pronto las radios teníamos un sentido y teníamos una manera y nos convertíamos realmente en una herramienta, ¿no? Que eso fue un subidón, ¿no? Para muchas. Y luego realmente la iniciativa surge de radios de Avia Yala, ¿no? Como que allí, no sé muy bien en qué momento, pero como que allí empiezan a hacer estos cadenazos, ¿no? Que allí además lo hacen como a lo largo de todo el territorio, ¿no? Como de gente de diferentes lugares, de diferentes países, ¿no? Se empiezan a juntar radios y hacer estos cadenazos radiofónicos, ¿no? Y además ellos lo hacen como incluso en directo, ¿no? Empiezan a hacer programas en directo sobre una temática tal y por lo que yo sé, porque yo en esos primeros no estaba, pero como que empiezan a invitar a gente del Estado, ¿no? Claro. A que participe en esos cadenazos, que de hecho Agora Sol participó, ¿no? Participó Bronca y creo que Almaina también participó en alguno. Era como un cadenazo latino que recorría parte de Centroamérica y Sudamérica. Y hacían efectivamente lo que dices, estaban taca, taca, taca, taca, estaban hablando, plas, y paramos nuestra conexión, enchufamos con otra radio en otro estado distinto y empezaban a funcionar aquí. Y a esas emisiones primeras, en algún momento, llega invitación aquí al Estado español. Las radios que estuvimos invitadas en esos primeros cadenazos del Estado español, fuimos tres. Estuvo Radio Bronca en Cataluña, estuvimos Agora Sol Radio desde Madrid y estuvo también, y fueron yo creo que incluso los primeros, Radio Argallo de Cantabria, que a través de un contacto, un agente doble que tienen Avia Yala y Cantabria, por ahí entró también ese contacto múltiple con radios. Y enseguida todas las demás. Uh-huh. Y la parte guay también de esto es como que, o sea, bueno, no solo se juntaba toda esa gente para hacer esa emisión en común, sino que en toda esa radio se pinchaba esa emisión en directo y de pronto esa programación estaba sonando en 15 radios, ¿no? Que eso era muy guay. Y bueno, como que a partir de ahí surge la iniciativa de decir, hostia, vamos a hacer un cadenazo ibérico, ¿no? Y eso, se lanza la convocatoria, nos juntamos de pronto un montón de radios y algunos proyectos de podcast autónomos, ¿no? Y surge el primer cadenazo que fue en mayo de 2020, ¿no? Y era un poco con la temática de los medios de comunicación, ¿no? La nueva anormalidad, creo que se llamó, ¿no? Sí. La nueva anormalidad. Eso. Y ahí, la verdad es que nos vinimos súper arriba porque fue el primero y creo que ha sido uno de los que más gente hemos participado, que creo que estábamos 15 proyectos, ¿no? Se hicieron 15 horas de radio y además se invitaron, estuvo muy guay porque hubo como una parte luego en directo, una mesa redonda, ¿no? Se invitó como a gente de otros medios de comunicación que no eran solamente radios libres, ¿no? Participó gente de periódicos, de bueno, de otros, en esa se hicieron tres mesas redondas, creo, ¿no? Con diferentes títulos, estuvo muy guay. Y como que ahí pillamos, es verdad que fue como un punto de conexión muy guay, ¿no? Entre de hacer red entre todas las radios, ¿no? De hecho, bueno, antes lo hablábamos, ¿no? Que quizás ha sido uno de los momentos de máximo esplendor de la comunicación entre las radios libres, ¿no? Del Estado de los últimos no sé cuantísimos años, ¿no? Y además eso como de coordinarnos, de juntarnos y empezar a hacer cosas en común. Y a partir de ahí se han hecho hasta 7, ¿no? El último fue hace poco, fue en marzo, que fue el 7º cadenazo de las radios libres, que se hizo por Palestina esta vez. Y bueno, siempre con esa dinámica, ¿no? De juntarnos, bueno, lanzar convocatoria, ver quiénes podíamos participar y juntarnos, organizar. Y además, hasta otra cosa que ha estado muy guay, creo, que ha sido un intento de abrir un poco la parte, por ejemplo, técnica, ¿no? De hacer talleres, de, yo qué sé, como de compartir también toda esa puesta en marcha, ¿no? De lo que suponían los cadenazos a nivel técnico, a nivel de producción, a nivel de contenido, ¿no? Como de intentar hacer todo eso muy en colectivo, muy en horizontal, ¿no? Hay luego también varias experiencias, digamos, directas derivadas de estos cadenazos y de este encuentro que hubo, ¿no? En primer lugar, quizá una nueva estructura de coordinación de las radios libres, porque a raíz de los cadenazos empieza a haber asambleas, un poco de preparación, de análisis, un poco de cómo ha ido, puntos de mejora y demás, y esto desemboca en ese punto de encuentro suficiente para que luego surjan al menos dos encuentros más físicos ya presenciales en el año, creo, no sé si me patina ya esto, 21 y 22, en Zaragoza, en el Centro Luis Buñuel, encuentros físicos de radios libres donde se vuelve a redebatir el manifiesto de Villaverde, se pone en común una serie de circunstancias. Todo esto viene directamente provocado por ese encuentro que suponen los cadenazos. Esa es una. Otra es, digamos, ya tener operativa una infraestructura de emisión que ha revolucionado un poco la realidad tecnológica y las emisiones de muchas radios libres que están ya bajo este radiobot, que es como le llamamos nosotros, y algunas que están por venir. Esa es otra. Y luego, derivada de esta también, un poco posibilitar incluso que nazcan nuevos proyectos radiofónicos que pueden automatizar y simplificar mucho sus emisiones gracias a esta infraestructura. Y que derivado de estas dos cosas, ¿no? De la simplificación de la tecnología y de la coordinación entre radios libres y la posibilidad de hacer radio cada uno en una punta del mapa, están también propiciando que pueda haber un poco un punto de nacimiento de nuevos proyectos radiofónicos temáticos. Y bueno, de producción es un poco así. No sé hasta dónde se puede contar ahora de esto, Laura. Te estoy tirando ahí, me vas. Ya te veo, me estoy haciendo la loca, pero no. Sí, si quieres, mira, hay un punto luego de futuro. Si quieres, lo contamos ahora o lo contamos luego, o no lo contamos. No, bueno, sí que lo podemos contar ahora. Es verdad que fruto del 6º cadenazo, que fue un cadenazo feminista, que para mí sí que fue un antes y un después, además en esto de los cadenazos, ¿no? Se planteó un cadenazo feminista, además se planteó como con la intención, bueno, es verdad que nosotras, bueno, yo hablo de nosotras como de raíz, ¿no? Sí que tenemos como muy en el punto de mira que las radios libres son un medio muy masculinizado, ¿no? Y es algo como que siempre le estamos dando vueltas, estamos intentando ver cómo hacer incidencia, cómo revertir esa situación, ¿no? Y bueno, como que se nos ocurrió la idea de decir, hostia, vamos a convocar un cadenazo feminista y vamos a apelar directamente a las mujeres que hay en las radios libres, ¿no? A decir, venga, vamos a dar un paso adelante, o sea, vamos a apelar también a nuestros compañeros a que den un paso atrás, ¿no? A que nos faciliten a nosotras esa entrada, ese ocupar espacios que no son totalmente ajenos, como es la parte técnica de las radios, ¿no? Y como que lo hicimos, la verdad es que tuvo acogida, salió una cosa que para mí fue maravillosa, la verdad, como una experiencia maravillosa, o sea, como fue muy diferente para mí a los otros cadenazos que se habían hecho, ¿no? En cuanto a formas de comunicación, formas de hacer, formas prácticas, ¿no? Y como que de ahí bueno, nos quedó un pozo y además tuvimos un aprendizaje grande, ¿no? Muchas de nosotras, y ahí empezó dejó la semillita, ¿no?, en muchas de nosotras, que empezó luego a germinar, ¿no?, decir, hostia, esto ha molado mucho, ¿por qué no seguimos, ¿no?, en este camino? Y bueno, le hemos estado dando vueltas y en los últimos meses hemos lanzado la propuesta, ¿no?, dentro del marco de las radios libres, de hacer una radio feminista, ¿no? Hemos invitado como a compañeras de las otras radios, porque es verdad que sí que nos sentimos como muy cómodas, ¿no?, y muy arropadas, ¿no?, en el marco de las radios libres, donde, bueno, donde nos movemos, donde tenemos medio, además hay esa estructura de la que tú hablas, ¿no?, que podemos utilizar, porque si no, nosotras quizás no podríamos hacerlo, ¿no? Y entonces hemos lanzado como esa idea de decir, oye, Peña, ¿por qué no hacemos una radio feminista, ¿no? ¿Por qué no las mujeres damos este paso, ¿no? Porque es verdad que no nos están funcionando mucho como las estrategias que estamos teniendo de feminizar, ¿no?, o de eso, de ocupar otro espacio, de hacerlo como más igualitario, más horizontal, ¿no? Y hemos dicho, venga, pues vamos, vamos a hacernos visibles, vamos a hacer nosotras una radio a ver qué pasa, ¿no? Y es verdad que esto está todavía en un proyecto súper por escribir, pero bueno, ya que lo has sacado, pues lo contamos. ¿Tiene nombre, Laura, esto? Tiene nombre, Ruido Feminista. Nombre... Sí. Nombre permanezcan bueno. Atentas a sus emisores. Próximamente en sus transistores. Muchas gracias, Laura. Y Harry se queda un momento ahí votando para poner una canción... relacionada un poco con la banda sonora oficiosa de aquellos primeros cadenazos. No, fíjate que es difícil ponerse de acuerdo en las radios para ciertos temas, y sin haberlo hablado, esta canción sonaba en todas. Sí, probablemente porque en tu buscador favorito pone Radio Rebelión y cosas así y te aparece esta, pero es que mola. Es que mola, y además es perfecta porque pertenece a la dictadura del punk. Exactamente. Los cadenazos de las radios libres, pues como hemos dicho, empezaron en 2020. Contenidos producidos, como decía Laura, en distintas emisoras, tanto los programas como las cuñas. Y sin haberlo hablado, como dice Juanca, resulta que una misma canción se repite en más de un programa y se sacan trocitos de la misma canción para cuñas hechas en distintas emisoras. Pues algo tendrá este tema. Hay una especie de mente colmena que conecta a la dictadura del punk a través de las radios en distintos territorios. Con lo que les cuesta a las radios ponerse de acuerdo para muchas cosas, pues lo fácil que es coincidir en una canción. Lo que para nosotros es el Capital Radio de los Clash, para otros es la canción Ondas de Rebelión de Cuero. Y para nosotros encantados. ¡Vamos! Ondas de rebelión, ondas de rebelión, ondas de rebelión. ya la radio libre, que todo esto lo has perdido. Entre rezos, cuñas y misas, el dial está vendido. Si no apoya la radio libre, todo esto lo has perdido. Entre rezos, curas y misas, el dial está podrido. Si no apoya radios libres, todo esto lo has perdido. Entre rezos, curas y misas, el dial está vendido. Si no apoya radios libres, todo esto lo has perdido. Top One en la lista de las radios libres y de los cadenazos, en aquellos primeros cadenazos y en los últimos y en los que vendrán. Esta mañana lo decía Lupe Contrabanda, que andaba por aquí, ha soltado un spoiler en la otra emisión, pero lo vamos a recoger aquí también. Decía Laura de Raíz, hubo un primer cadenazo el 10 de mayo del 2020, después hubo un último cadenazo, vamos a decir, hasta la fecha, séptimo cadenazo que se hizo por Palestina, en medio hubo este que ha sido el feminista, que ha comentado también Laura, y luego en medio ha habido más, uno que irá por el apoyo mutuo frente a la nueva normalidad, otro desenmascarando el colonialismo, que fue un 12 de octubre, otro rompiendo muros contra las cárceles y otro centro de reclusión, que era cerca también de las Navidades, este cadenazo feminista. Y está por venir, ya ha nacido, porque ya en alguna mente se ha apuntado y en alguna asamblea se ha mencionado el octavo y el próximo cadenazo el próximo cadenazo radiofónico debe ser antifascista. O no será. Si no es antifascista, no es mi revolución. Y seguramente será pues a la vuelta del verano, quizá noviembre es un buen mes para hacerlo. Y estamos aquí ya diciendo demasiado porque no se ha hablado tanto, pero tiene que haber más cadenazos antifascistas o con otro tema, porque lo comentaba también Laura y lo hemos comentado en las asambleas de coordinaciones que ha habido, probablemente estamos hablando de una de las coordinaciones de estructura, de misión, de infraestructura, de contenidos más potentes que hemos tenido en los últimos años en las radios libres y que ha venido derivado un poco de esta situación de pandemia y de buscarnos la vida con cosas que antes no sabíamos hacer. A ver, decía Laura, dice, probablemente una de las cosas más potentes que han pasado en los últimos años. Aquí hemos estado hablando de 40 y pico años de historia de radios libres. ¿Cuándo 15 estaciones de radio libres se han coordinado para hacer una emisión conjunta en la historia de este país? Nunca. Y no solo esto, esta última, por ejemplo, la de Palestina, no solamente fueron las radios del Estado español, sino que luego además hubo una coordinación, digamos, transcontinental con las emisoras hermanas de Abya Yala, que se sumaron también en otro cadenazo también suyo, que al final fue una revuelta sonora global por Palestina. Ah, bueno, claro. Y que engancharon las 12 o 13 horas que fueron de emisión de las radios libres del Estado español, un ratito ahí de música por y para Palestina, y después toda la emisión también de las emisoras de Abya Yala, que donde estamos hablando de 12, 13, 14 emisoras que se aglutinan en el Estado español, y suma luego también todas las emisoras de Abya Yala que también se coordinan ellos entre distintos países y haciendo una cosa que ahora vemos que técnicamente no solamente es asequible, sino que es incluso más o menos sencilla de montar, y hasta hace una pandemia nos parecía auténtica magia. Y se habla ya de hacer una emisión de 24 horas según va girando. Sí. Planeta, y dices, no sé, dicen que tienes emisoras de radio libre en los 24 ejes horarios para poder hacer una emisión completa girando el planeta entero. Eso sería la leche, además, Harry, porque además... Pero esto no es imposible. Aprenderíamos incluso a calcular bien... Voy a sacar los trapos sucios de los cadenazos. Aprenderíamos incluso a calcular bien los desfases horarios, porque en este último, que lo que cuento como tan guay, lo calculamos al revés y luego había demasiado desfase entre Abya Yala y la península y había demasiadas horas porque no habíamos calculado bien. Es porque viajamos poco, tío. Vale, nos salió mal, pero eso es un punto para que decir esto ya nos vuelve a pasar y el siguiente, porque lo va a ver, nos va a salir mejor. Así es. Bueno, estamos terminando, no, estamos ya como siempre fuera de hora, fuera de todo. ¿Queréis hacer algún apunte más, alguna revisión? Josemi, el futuro de las radios libres, viéndolo como con perspectiva en todos estos años como estudioso de las mismas. Bueno, pues yo creo que es un poco lo que hemos estado hablando todo el día de hoy, ¿no? La nueva ley del audiovisual abría una ventana de oportunidad, que yo creo que es ante lo que estamos la gran mayoría expectantes desde el punto de vista de por fin acceder a la normalización. a este respecto, por un lado, ¿cuál creo que puede ser el futuro? Pues yo creo sinceramente que depende muchísimo, por un lado, de la voluntad o de la falta de voluntad del gobierno central. O sea, ahora mismo tiene que ser el Estado el que reserve el espacio. Tuve la oportunidad muy de rebote, ya lo sabéis, de participar hace unas semanas en una jornada sobre libertad de prensa en el Congreso de los Diputados en representación de la red de medios comunitarios, y he de decir que me quedé bastante bien a gusto, ¿no? O sea, porque fui allí a decir, o sea, es el momento de actuar, o sea, está bien, quiero decir, inviten ustedes a los agentes sociales, pues se supone que son, o sea, que son, ustedes son el gobierno, hagan cumplir la ley, ¿no? Tanto las radios libres como las comunitarias hemos hecho los deberes, se presentaron los papeles en tiempo y forma, ahora es su turno, o sea, ya está bien, no es el momento de actuar. Veremos en qué acaba eso. Yo ando con un poco de susto dependiendo de los territorios. Yo creo que va a haber comunidades autónomas en las que va a ser más duro. Estamos aquí precisamente hoy congregados por un ejemplo clarísimo, ¿no? De hasta qué punto puede llegar esa dureza. Entonces, bueno, creo de hecho que es muy buen momento, ¿no? Para, de alguna forma simbólica, enterrar el hacha de guerra de unas y otras, porque en esto sí que estamos todas en lo mismo, ¿no? Creo que libres y comunitarias enfrentamos ahora mismo los mismos desafíos. Y lo comentaba también una intervención anterior en ya no recuerdo qué mesa, llevamos todo el día hablando de radio, y reconozco que se me están empezando a cruzar futuro, pues yo creo que todo el futuro del mundo, o sea, al final los problemas que enfrentan este tipo de medios, los problemas que enfrentan nuestras comunidades, los problemas que enfrenta nuestra sociedad son los mismos que hace 40 años a este respecto, con lo cual la lucha por el derecho a la comunicación sigue teniendo la misma vigencia, la misma importancia que cuando apareció Ona Llure en Barcelona, ¿no? Y dio inicio a todo este fenómeno que nos congrega hoy aquí y bueno, que es lo que nos une y lo que nos apasiona. Entonces, como esto no tiene visos de que se vaya a solucionar en muy corto plazo, ni creo que a medio ni largo, creo que hay un futuro y creo que hay que seguir luchando. Son proyectos que son muy necesarios, que hay que seguir dando voz a las luchas sociales, a los grupos subalternos, a la gente que forma parte de nuestras comunidades, porque si no lo hacemos nosotras, desde luego quien no lo va a hacer es Telecinco. Desde luego. Eso está claro. Yo tengo que decir que vi dos veces seguidas la intervención de José Emilio Pérez Martínez en el Congreso de los Diputados y ratifico que se quedó a gusto. Y además voy a añadir, dejó un par de recados que los podíamos haber escrito nosotros en ese guión para gente precisamente que nosotros también nos gusta mandar recados. Dicho esto, bueno, pues esa es la nueva anormalidad que hay para las radios libres y comunitarias, para las comunitarias fundamentalmente es más bien que se enfrentan, digamos, a este nuevo paradigma de a lo mejor tener licencias y de gestionarlas, que quizá también eso sea una historia, y de los que a lo mejor se queden fuera de eso también, ¿no? Entonces, una situación que seguramente nos va a dar que hablar en los próximos meses y años de cómo queda esto. Pero desde luego sí que es verdad que los 40 y tantos años que llevamos de hacer esta pregunta de cómo va este tema de las leyes para las radios, pues es una situación auténticamente nueva. Y dicho esto, es prácticamente ya al filo de las 3 horas de programa todo lo que queríamos contar, así que ya nos toca un poco más o menos ir despidiendo esto. Una vez más, infinitas gracias, Josemi, por todo este ratazo, por todo este trabajo de haber preparado todo este conocimiento disperso que tenemos sobre las radios y todo lo que nos has contado hoy. Nada, muchísimas gracias a vosotras y bueno, una vez más, muchísimas gracias a Radio Almaina, a sus gentes, al local de la Ribera, por habernos congregado aquí hoy, ¿no? Que creo que es bastante, bastante importante. Gracias también a Dedi Contrabanda, que vuelve por aquí. Sí, gracias por las gracias. Estamos encantados y para mí ha sido un placer muy personal, muy radiofónico y con vosotros. Y para despedirme, y os pido un pequeño favor, quisiera grabar una cuña, ¿vale? Para colocarla en nuestra emisora en Barcelona cuando volvamos, Contrabanda. A lo mejor los y las aquí presentes pueden decir que vivan las radios. Alguien dice, desde Granada, y el público y todas dicen, vivan, que vivan las radios libres. Bueno, desde Granada, ¡que vivan las radios libres! ¡Desesperado! Bueno, hemos acabado algunos programas cantando, pero nunca haciendo cuñas en live, ¿no, Harry? Esto ya se nos está yendo de la mano. Tenemos que dar las gracias también a Paco Wolden, a Laura de Raíz, Lupe Contrabanda, que al final no ha hablado aquí en Barrio Canino, pero que está pululando por aquí y que ha aportado esta mañana también muy buenas intervenciones en la mesa. Y bueno, pues a toda la peña que os habéis acercado hoy aquí a la Ribera. Y sobre todo a Radio Almaina por este pedazo sarao de historia de Radio Libre que se han montado en este marco incomparable del local de la Ribera. Aquí a la orilla del río Monachil. Harry, vámonos, despídete. Nos vamos. Antes de que Deddy nos diga otro experimento raro. Pues gracias además también a las que estáis escuchando al otro lado. Toda la gente que habéis estado pasando por aquí. Es una maravilla venir a encuentro de esto, porque también tenéis un montón de gente aquí alrededor que se sienta aquí y sabe hablar y hace las cosas guay y hace radio de maravilla. Es estupendo esto. Para despedirnos, retomamos lo que comentábamos al principio. Habrá pronto un programa especial dedicado a la caída del régimen del 78, que lo al haya. Fin de la monarquía. Que lo haya. ¿Podremos invitar a Josemi a un programa sobre la caída del capitalismo? Querrá venir. En ese no sé si le aguantaríamos, ¿eh? No lo sé, igual se pone muy pesado. La lucha continúa y sobran los motivos. Como habéis visto, la historia de las radios libres es una historia que se escribe escena a escena, a fuego lento, derrota tras derrota, hasta la victoria final. Es cuestión de tirar un poquito de aquí, un poquito de allá, y si le pones empeño, al final caerá. Nos vamos con La Estaca, un temazo de siempre, pero que, interpretado por Beta Garry, nos da ese poquito más que hace falta para empujar bailando y que caiga. ¡Hasta el próximo programa! Se te emparlava de bon matí al portal, mentre el sol esperava i els carros veien passar. Si set que no veus l'estaca, on estem tots lligats? Si no podem desfensen, mai no podrem caminar. Si se fa molt temps ja, les mans se'm van escorxant, i quan la força se me'n va, ella és més àmplia, més gran. Vencer-se que està podrida, però és que si se't costa tant, que a cops la força m'oblida, torna'm a dir el teu cant. Si estirem tots, ella caurà, i molt de temps no pot durar, segur que tomba, tomba, tomba, cada teu sella. Si tu les tires fort per aquí i jo les tiro fort per allà, segur que tomba, tomba, tomba i ens podrem alliberar. La bici set ja no diu res, mal ben que se l'han portat. Ei, qui sap cap a quin indret, i jo sota el portal. I quan passen els nous bailets, estiro el coll per cantar. El darrer cant d'en Sisset, el darrer cant va ensenyar. Si estirem tots, ella caurà, i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, tomba, tomba, ben tocada d'ensenyar. Si tu les tires fort per aquí, y yo las tiro.